Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a ultratón. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 27 de noviembre del año 2010. Y bienvenidos a nuestro 44º programa de vida. Y te quiero y te quiero. Si te sigo y te insisto. Siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Siete tajos en la ropa. Siete espigas de trigo, siete velas encendí por mirarme en tus ojos. ¿Cómo andan, chiquilines? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Difícil esto de tener que hablar, de tener que operar al mismo tiempo. No, lo que es difícil es tener una televisión tan grande atrás y no dejar de mirarla y tratar de mirarlos a ustedes, pero la tele a mí me llama la atención. Una cosa que más me llama la atención es las televisiones. ¿No viste los pubs cuando vas a los pubs que de repente no puedes dejar de mirar? Aunque sea un partido de béisbol. Aunque sea lo que sea. Es horrible, ¿eh? En las casas de masajes hay unas whiskerías también hay. Y de repente te quedas mirando la pantalla, la película. En vez de mirar a la mujer sacándose todo. Claro, a mí lo que me pasó y fue. A lo mejor está más entretenido la televisión que la mujer, ¿no? Yo cuando fui justo estaban dando una película que era una mala elección para ver en una casa de masajes, que era cuando los hombres no están suficientemente erectos, el actor no está suficientemente erecto y no, como que no daba muchas ganas. Igual uno se siente como identificado, no se siente tan... Capaz que por eso. Para que uno sientas mal. Para que uno se sienta tipo, pa, yo ando perfecto. Ando mejor que esto. Bueno, o igual, ¿no? En algunos casos. O un poquito peor. O no está tan mal eso tampoco. Claro. Queremos agradecerle a Luis, que es la persona que está en el chat en este momento. Héctor hablaba de televisores grandes porque ahora tenemos un monitor más grande acá en Rompan Todo, donde podemos ver todo el tiempo el chat. Ahora lo que nos falta es la gente. Que sí, esté en el chat, ¿no? Para la gente que siempre está, pero que hoy no está. Seguimos mirando, quiero que sepan que estamos los tres mirando en la tele. No, estamos viendo la gente que estuvo y se fue. Eso ahí va, sí. Focha, Jaque, Odenita, Nati, que parece que saludan a... Por ahí están saludando a Leo Villar. Que capaz que es el cumpleaños. Que a lo mejor fue el cumpleaños, porque le están deseando feliz cumpleaños a Leo, ¿no? Seguramente en algún momento de este año debe haber sido ya a esta altura el cumpleaños de Leo, así que... O le quedan 20 y algo de 31, dos días, ¿no? Es más probable que ya haya sido, así que Leo, feliz cumpleaños desde acá, desde todo el equipo de Demasiado Tarde. En su Facebook dice que es el cumpleaños, no está confirmado. No llegué a fijarme. Capaz que en el Facebook de la radio dice que es el cumpleaños, capaz. Viste que hay veces que pasa esas cosas. Sí, pero ahora en este momento ya... Sí, y le dejamos un cumpleaños igual feliz para el próximo igual, de todas formas. Sí, sí, ojalá. Para cuando sea que lo tenga otro, ¿no? Siempre que sea feliz. ¿Cómo anda mi amigo Lucas? Bien, la verdad que viene mucho mejor la cosa. Se está haciendo sentirnos un poco más satisfactoriamente con él, no solo sentirlo llorar, claro, ya viste que ayer fuimos a la Rambla, ya sí. Es una historia yo quería, diferente. Quería la Rambla. Sí, la verdad que me desilusionaste ahí, yo pensé que íbamos a ir. Sí. El Seba siempre tiene ganas de hacer todo hasta el momento que hay que ir. Es verdad, igual tengo cosa. Mira, la verdad que no fui porque hacía mucho calor, tuve que ir a buscar una tele que se me rompió, tuve que levantarla. Y además me pasó algo, Pero si se te rompió no lo hubiese levantado, lo hubiese quedado tirado ahí. Claro, y ibas a la Rambla y después a dejarle limpiar romper. No, pero viste que te quedan los vidrios en el piso, te puedes cortar cuando caminás. Entonces, bueno, levanté la tele, pero lo raro pasó, estamos tomando mate. Se puede, ¿no? Bueno, no son los ruidos de los hielitos. Lo que no se puede en el estudio es fumar. Exactamente. Me vine caminando, como trato de hacer habitualmente. Pero con la tele, ¿no? No. La tele le iba a levantar de pasada. Iba a ir caminando hasta el service de la tele y después me iba a venir. Y yo cruzo Boulevard ahí a una cuadra de Los Cuernos. Claro. Y agarro por una calle que se llama Quijote, que es la paralela a Boulevard. Vengo por atrás de Canal 5. Sí, donde hacen los bailes fin de año. ¿Hacen ahí bailes fin de año? Sí, en la calle. Es linda calle, y yo he contado. Quijote y Sancho Panza, creo que así. Están todos ahí, las calles. Quijote y Sancho Panza hacen, mirá. Sí, Dulcinea, creo que está por la calle Dulcinea. Rocinante, que todo por ahí. Pero los Molinos también. Está el Molino de Pérez, ¿no? Todas esas cosas. No, el Molino de Pérez. ¿No? Bueno, yo creo. ¿Y venías por ahí? Venía por ahí con los auriculares puestos, hablando con nuestra productora, justo, planeando cosas para hoy, hablando sobre el programa. Y de repente le digo, pará, que hay gente que se está tirando al piso. Anda. Y veía como, de forma contagiosa, como el video de Radiohead también, claro. ¿No? Que se entraban a tirar al piso. El fin de los tiempos, dijiste. Claro, también. Pero mayor fue la sorpresa cuando me saco los auriculares y empiezo a escuchar, podría ser... que estuvieran cocinando pop, podía ser que un niño hubiera tirado una metralleta de estas de fuegos artificiales, fulminantes, pero no, era un tiroteo, se estaban tirando desde un auto a una moto. Ah, de verdad. De verdad, pasaron por al lado mío un auto rojo y una moto, no sé cuál de los dos era el que iba tirando, pero se iban tirando tiros. No sabía cuál era el malo y cuál era el bueno, pero se estaban... capaz que eran dos malos, yo me parece que podría ser un tipo de cosa así, no tenía ninguno mucha pinta de ser policía. Ahí va. Pero bueno, no me tiré al piso porque me da más vergüenza tirarme al piso que recibir un balazo. Yo me lo recibo, pero así. Claro, sí, no quedo pegado. No. O sea, fue una escena de western del año 2010. Exactamente. O como me caracteriza, al menos en estas caminatas, me arrimo a los vecinos para conversar con ellos. Todavía con el micrófono del celular abierto, para que Verónica escuchara también la charla. Y aquella como loca del otro lado. Que claro, sí, ¿qué pasa? Y con el primero que hablo es con un veterano que se levantó y se agarró el pecho y se puso contra la pared. Que yo dije, pimba, se la dieron. No, del cagazo era, ¿no? Un cagazo mayor tenía, mayúsculo. La cola que se agarraba, ¿no? Sí, no sé, se ve que, para mí que tenía esto como un ano contra la altura, porque se estaba agarrando de una parte que no era el trasero, pero bueno, porque me dijo, me cagué, de verdad, estuve en el medio de una balacera, y bueno, fue eso que pasó. Estuvo complicado. Claro. Y vos por suerte ni te enteraste. No, lo que hice fue seguir al auto y a la moto, al menos seguí el camino que habían tomado. Ah, pero me imagino que a tu velocidad y a la velocidad que querían esos locos. Pero estuve hasta 7 cuadras de diversión. Ah, ¿sí? Porque la gente quedó en la vereda, ¿no? Charlando. Algunos habían seguido escuchando tiros. Además, capaz que caminabas y seguías viendo gente tirada a 7 cuadras a tu paso. Claro, ¿no? Depende del tiempo que era, claro. Un efecto dominó, ¿no? Claro, una onda de expansión. Claro, expansiva. Y me... No, algunos lo que me decían fue, pasaron dos a todo lo que da, ¿no? A todo gas. Ahí va, dale gas. Y después lo que los últimos me dijeron, aparentemente se pegaron por ahí porque se escuchó un estruendo fuerte. Okay. Pero no vi los otros. Se les acabó la ficha. También, claro. Sí. No, se escuchó una voz que decía, saquen el pie del acelerador, y parece que se quedaron ahí. Pero no, no pude ver qué pasó. Sí vi mucha policía después, vi un par de cosas sospechosas. Una moto que pasaba por las calles que cruzaban Quijote, mirando para todos lados, en actitud sospechosa. O puede ser que uno ya estaba también un poco sugestionado. Pero bueno, entre eso, levantar la tele, el calor que hacía, me perdí ir a visitar a Luca y a la Rambla. Sí, la Rambla no me interesa visitarla porque sé que siempre está ahí igual, ¿viste? Luca no está todos los días, entonces... Claro, porque la diversión de repente de verlo es que nunca lo vas a ver como lo vas a ver mañana. Claro. Siempre, digamos, mañana lo vas a ver distinto a lo que puedes haber visto hoy. Nosotros no tanto. Ese es el tema, que te vas perdiendo. No, ahora no, viste, nosotros no nos vemos en una semana y estamos iguales, o más gordo un poquito, pero nada, más o menos. Sí, no se este cambia todos los días. Hay gordo más peludo, ¿no? Otro más pelado. Sí, pero casi siempre por opción, no por... Claro, la de Lucas es una evolución para bien. Claro, ya estamos involucionando nosotros. Pablo, ¿tuviste un examen? Porque tuve un examen. ¿Cómo te cambia la actitud? ¿Tú te diste cuenta que tu humor se nutre mucho de los, aparentemente, los exámenes, ¿no? Porque hasta exámenes. Antes de ese examen yo recibía mensajes un poco negativos, un poco depresivos tuyos. Capaz que estabas muy presionado, ¿no? Sí, sí. La presión del estudio, capaz, ¿no? La presión esa de... No la... sé si A lo mejor me caliento y te mando un mensaje ahí, pero... Nada, raro. No, si te calentas mucho podés ir a la casa esa de masaje que hablábamos al principio. No, porque creo que si voy ahí me prendo fuego. ¿Cómo te fue el examen? Ese de archivología, ¿es el del mismo? Sí, examen de archivología de la materia archivos históricos. Con lo que todos imaginan, lo que si te digo archivos históricos, ¿vos qué decís? Y yo una porquería. Exacto, ¿no? Ah, yo te iba a decir, tipo, encontrarle la credencial de Artigas. Dale, anda a buscar la credencial de Artigas. Algo así. ¿No? ¿Cómo anda la productora? Verónica, ¿qué haces acá? Qué raro que estás adentro de la cabina mientras hacemos el programa. Es como una especie de Lelí, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¿Qué te contaste detrás del árbol, Verónica? Es como una japonesita, mirá, ¿no? Está como... Se volvió como un poco japonesa. Y se fue. Se fue. Bueno, si no hay nada. ¿Cuál tornado que arrasa? No, eso, yo quería preguntarle lo del tema de si ocupaste o no ocupaste. No, yo no ocupé la corte porque justamente estaba preparando ese examen que era definitorio. Pero sí, sí se ocupó 6 horas. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron mucho relajo? ¿Rompieron algo? No. ¿Dibujaron algo? ¿Escribieron algo? Nada, todo. No, parece que se limpiaron ahí con las banderas. Claro, porque siempre que uno ocupa un lugar, hace las cosas que no se pueden hacer generalmente. En tu casa. Ese recuerdo que te queda. El recuerdo de que queda la ocupación del Damaso. Cuando fuimos, que yo aprendí a jugar al truco ahí, ¿no? Claro, que decíamos, mirá, meo en el salón, ¿viste? Claro, cosas horribles, ¿no? ¿Vos qué aprendiste? Todo, cosas horribles. Y contaba una. Una, a comer con las manos. Supera el truco, vos, otra. Yo me. Lo que yo aprendí fue que los punkis eran más jodidos de lo que yo creía. Porque me acuerdo cuando entró un punky en una clase y dijo: muchachos, las jeringas se dejan todas juntas, no dejen la jeringa tirada para que la gente se pinche. Esa fea, ¿no? Sí. Esa en el Damaso. Después estaba la parte de los colchones, que los colchones incluso quedaban embarazados, los colchones. Solo directamente el colchón. Me hace acordar al Parque Capurro, que había una parte donde en el colchón se pinchaban y era todo junto, pero en el mismo lugar. Sí, eso y bueno, mismo, ¿qué calorías dan? ¿Qué calorías da el vino con azúcar y canela? Eso también aprendí. ¿Qué caloría que levanta eso? Levanta la temperatura, como un caldo de cultivo. Sí, eso es lo que mantenía vivo. ¿Y cuánto? Eso se toma en Alaska, parece. ¿Y cuánto muchacho había con espíritu hobbit que vivía solo a pan? Sí. ¿No? Tipo el pan de Lemba, para ellos era el Lembo, ¿no? El pan de Lembo. Papá, ¿son de Lembo? Un pan de soso. No tiene mucho gusto. Y los cigarros La Paz sin filtro, que era. No. Auspiciaban la. ¿Pero quién aguantaba? ¿Quién aguantaba eso? ¿Eh? ¿Quién aguantaba eso? ¿Cómo quién aguantaba eso? Un La Paz sin filtro es bravo. No, era el cigarro de mejor calidad en ese momento. ¿En ese momento? Sí. Ese de ese cigarro que auspiciaba también al sobreviviente de los Andes. Sí, ya es verdad. Sí, y el chocolate. Sí, es verdad. Vamos con la noticia. Bueno, justo ahora que estaba haciendo unas cosas acá de sonido para mejorarlo. Estás jugando unos jueguitos. No. Estás jugando unos jueguitos de Facebook. Estás como Encontré, había un problema acá que está saliendo fuertísimo para la grabación. Y estoy podríamos saludar a Cecilia que entró al chat. Y está saludando a Luis DJ, a Luis, ¿no? Luis, ex DJ, que tendría que explicar cuándo fue el momento en que colgó los auriculares. ¿Y por qué? Sí. ¿Cuál fue el evento que lo impulsó hacia tan negativo? Porque sin una gran despedida, ¿no? Digo. Sí, claro. Le dije de tu parte que le mandaste decir que es un culo roto, que se fue sin despedirse del equipo. Sí. Dijo que va a pasar antes de fin de año igual. Ojo que quedó bastante más fuerte en los micrófonos, ¿no? Sí. Bueno, así que vamos a ir con las noticias de la semana, mientras arreglamos esas cositas técnicas que me dejaron a mí, ¿no? Bueno, arrancamos con las noticias que para nosotros son las más importantes que ocurrieron esta semana aquí en Uruguay. ¿Las quieren ver allá en el monitor o qué quieren ver? Porque están mirando un monitor que no tiene nada hace rato. Como vos quieras. No, hay un chat ahí. Pero no se está moviendo, ¿eh? Sí, se está moviendo, sí. Bueno, que suba el volumen, dice. Luis sigue. Sale perfecto, gracias. Ceci, hola Ceci, ¿cómo andas? ¿Vamos con las noticias? Vamos. Noticia número 1. 29 mineros atrapados en Nueva Zelanda. ¿Y cuántos muertos? Porque si no llegan a 33 no es noticia tampoco, ¿no? Obvio. Pero parece que la quedaron. Tienen que superar 33. No, no, no han salido, ¿no? ¿La quedaron ya? Me parece que la idea es sacar los cuerpos, ahora más. Sí, porque había gases tóxicos en esa mina y bueno, parece que el desenlace... Sí, no fue tan afortunado como el otro. Noticia número 2. Las firmas de encheques de Susana Jiménez aparentemente eran falsas. Noticia número 3. Otro muerto luego de un partido de la C en Salto. Sí, horrible. Bastante feo lo que pasó. ¿Tuvo repercusión la noticia? Tuvo repercusión, sí. Fue el... Si no me equivoco, fue la persona que le pegaron una pedrada y se enojó bastante con la situación. Fue hasta la casa, se limpió la herida, agarró una cuchilla. ¿Es ese o es otro? Y arremetió contra todos. ¿No fue esa? No sé si no fue... Esa fue la anterior, me parece, ¿no? No, ese el anterior fue el hincha de... De la Paz, pero fue con el arma de fuego, ¿no? Claro. Sí, bastante loco de mierda. Noticia número 4, basurales en Montevideo por paros en recolección de residuos, ¿no? Que en realidad la puse entre las noticias y después era todo un bombardeo de problemas sindicales, claro. Y problemas así que creo que es la única que vamos a ver, sí, por acá. Había de todo la volqueta para agarrar, te digo. Los pichis de parabienes. ¿Sí? Sí, salado. Claro. Sí, se peleaban. Algunos no fueron a trabajar un par de días y dijeron, si va a estar ahí igual, o entre dos días, o junto más también. Sí, claro. o al revés, ¿no? También parece que hubo linchamiento de los vivos que iban a levantar lo que los otros no iban. Claro. Noticia número 5, Luis Suárez mordió a un rival. Divino. Ah. Yo voto por esa. Yo también voto por esa. Vamos a tratar de escuchar esa noticia. Pobre rival, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿En coma en CTI? Vamos a escucharla. Dame un segundo. Luis Suárez perdió el control en un tumulto luego de la expulsión de un compañero y mordió en el cuello a un jugador del PSV. Como el árbitro no vio el incidente, Suárez se salvó de la expulsión. Pero el Ajax decidió sancionar a su capitán con 2 partidos de suspensión y una fuerte multa económica. Suárez igualmente estará en el partido por la Champions ante el Real Madrid. A Mou le preocupa el gemelo izquierdo de Cristiano y el estado de Carballo. Tiene una contusión y no viaja esta tarde a Holanda. Los lesionados Higuaín y Kedira también se quedan en casa. ¿Kedira? Pues mejor noticia para ellos. Así no correrán el riesgo, sí, de que Luis Suárez les muerdan el cuello. La estrella del Ajax le pegó un bocado, claro, al jugador del PSV, a Bakal, este fin de semana. El árbitro no le vio. Claro. Hablamos ahora de los malos modales de algunos cracks. Otros. Jugador del Ajax, el partido que le enfrentó al PSV, se encaró con Osman Bakal y terminó mordiéndole el cuello. Una agresión que tampoco vio el árbitro. Eso sí, al término del partido, ambos futbolistas hicieron las paces. Samuel Eto'o ha sido el centro de todas las miradas en el Chievo Inter del fin de semana al propinar este cabezazo a César, al más puro estilo Zidane. Una acción que no fue vista por el árbitro, pero sí grabaron las cámaras de televisión. Al camerunés podrían caerle 5 partidos de sanción. Mas a cabeçada do Zidane no Materazzi vai ser difícil apagar da memória. Opa, Zidane! Opa, Zidane! Está expulso o Zinedine Zidane. O atacante do Inter de Milão acertou uma cabeçada no peito do zagueiro esloveno César, do Chievo Verona. Que han utilizado, no sé si han entrado a algunos portales de deporte, que hicieron un Pac-Man, los holandeses hicieron un Pac-Man con la cabeza de Suárez, que va mordiendo a esa. Los fantasmitas tienen la cara del jugador que lo mordieron, y cuando come la pastillita, lo hace sangrar todo por el cuello, y tienen un juego utilizando esa situación. Que justamente es lo peor de Suárez, ¿no? Digo, lo peor que puede hacer Suárez es morder. Qué feo morder. Es un superpoder, ¿no? Claro. Qué feo morder un cuello todo transpirado de un jugador. Casi tan feo como que te dé cabezazo el Indio Morán, ponele. O casi tan feo como que Tyson te muerda una oreja. Pero qué feo para Suárez morder un cuello transpirado. Sí, sí, sí. No, si tiene todo como una protección. Claro, no pasa nada. Es como que, o casi tan feo como que Valderrama te roce con la transpiración de los pelos, ponele. Está ahí, está bien. O que te muerda Luciana Salazar. No, pero yo más bien te digo en el sentido futbolístico, ¿no? O que te escupa Chilaver, ¿viste? Uh-huh. O que te abrace Reverí. Que bastante. Scarface. Scarface Ribery. Es de los peor, digamos, es de los superpoderes de los futbolistas, justamente lo utilizó. Ahora, no, aunque se te pare al lado de la foto de cumpleaños, Ribery, ya se entiende, ¿no? Lo que sí se sabe es que... Te arruina la foto. Sí, claro, te arruina la fiesta, todo lo arruina. No, que sí se sabe que este... Luis Suárez es descendiente directo de Fonseca, ¿no? Porque tienen los mismos dientes. Es Fonsequita. Claro. Es Fonsequita. Noticia número 6. Nunca más a tu lado. Es el nombre de una nueva canción contra la violencia doméstica. Que le podrían haber puesto nunca más a su lado por el color que toman las personas al ser golpeadas, ¿no? Ahí sería otra canción con colores, ¿no? Sería celeste, podría... Sí. Capaz que se confundía. Sí. ¿Alguien vio la canción en el informativo? Sí, yo... Estaba Fernando Cabrera, estaba Federico Lima... ¿Y quién era el de verde que estaba a la derecha? Que inclusive habló en las notas y todo. Fidel Castro. No, de verde. ¿Todo de verde? Sí. No, ni idea quién era. Estaba el de la trampa, ¿no? También. Estaba, sí. ¿Cómo sí, se llama? No me acuerdo. ¿Garo Araquelian? No, el otro. ¿Spuntone? Spuntone, ahí está. Sí. Bueno, seguimos la noticia número 7. Incidentes entre médicos y usuarios de salud dentro del ministerio. Divino también. Yo ya dejé mi protito acá. Número 8. Terminó la era que Keoseyan en Peñarol. Por suerte. Número 9. Diferentes opiniones sobre mantener los antecedentes de los menores. Está en discusión porque el gobierno dijo que... que no servía, ¿no? Que tiene la idea de mantener eso y endurecer las penas, no bajar la edad de imputabilidad como quiere el Partido Colorado, o Pedro más bien. Ah. Y número 10, Corea del Norte bombardea isla surcoreana. Esta sí. No es divertida porque realmente me parece que es el principio del fin, digamos. ¿De quién? De la humanidad. Puede ser. ¿Así nomás? Así te el lo problema digo. Es que sí, está muy complicado todo ahí y a mí me hubiese gustado hablar de esta, pero... No sé, depende de ustedes. Yo creo que se va a pudrir mucho más esta noticia. Hay tiempo para decirla. No sé si va a haber tiempo para poder decirla porque capaz que nos explota algo químico antes y no hay más radio ni más mundo. Pero entonces vamos a escuchar incidentes entre médicos y usuarios de la salud dentro del ministerio. Esa está más linda porque es nacional. Vamos ahí. ¡Hijo de puta! Unos cuantas veces, hijo de puta. ¡Vayan al Maciel! Porque no se puede hacer juicio, ¿no? Que nosotros la habíamos provocado. Realmente yo no creo que... Además estaban filmando en directo, digo, en ningún momento... Que creo que le filmaban el ojo lastimado, nuestra. Pero en realidad creo me parece que es así el tipo, ¿no? Y además, yo creo que... Tiene los ojos hinchados, me parece a mí que esto es producto... Tiene la cara un poco desacomodada. Sí, sí, se pensaba que era para la raíz del golpe. Está creando de alarma pública con respecto a una especialidad como la anestesiología, en donde se la está demonizando... Y por supuesto estamos ante el riesgo de crear situaciones de esta característica. Digo, más allá del hecho puntual, yo quiero decirle a la opinión pública que no creo que sea la mejor manera de relacionamiento de los médicos con los usuarios. ¿Le siguen gritando mientras hablan? Cuando desde diferentes sectores del gobierno se genera opiniones acerca de los médicos, no solamente desde el punto de vista durísimo acá contra Mujica, sino ahora. Desde el punto de actitudes absolutamente técnicas. ¿Cómo que si nosotros los anestesistas generáramos enfermedades para operar a los pacientes? Es una cosa absolutamente falsa. Ellos generan... No entiendo qué está diciendo. La verdad es que inspiró ahí, ¿no? Al Ministerio de Salud Pública y agredir a un médico en una reunión donde va a haber tres ministros de Estado. En realidad, yo... Es fantástica la seguridad que se le había ofertado en el día de ayer. Obvio. Yo no me voy a dejar matar. Porque si este hombre tenía un arma... Y me hubiera matado en el día de ayer, yo no estaría acá haciendo declaraciones. Me imagino que esa no. La verdad. A no ser que fuera zombie, señor. Como en el hospital Maciel. No sabemos si no lo es, y es producto de su propia anestesia. En Salto, cuando mataron a un médico en Salto, entonces yo no sabía si el hombre estaba armado o no. Ahí rompió la maceta. Creo que este no es el camino del país. Eso fue Canal 10. El camino del enfrentamiento no ha llevado a nada. Que después de las palabras le encaja la maceta. Muy bien. Un aplauso para la gente de Canal 10. Un grupo armado. En este país, él mismo ha hecho la autocrítica. Creo que si la gente cree que armándose, golpeando a los demás y haciendo atentados personales o individuales va a resolver el problema, ya tuvimos la experiencia del MLN y la verdad que fue, sufrimos una dictadura, sufrimos un desastre en este país y bueno, las cosas se han encaminado y yo me imagino ¿sufrimos que la quiénes? Pacificación del país no amerita en saber general, si del país, con las claro. manos o no. mis manos son para otra cosa, son para hacer anestesia y no para andar golpeando gente. O para descular maceta. Me encanta porque habla como si no hubiera hecho nada y lo vieron, las imágenes las vieron, creo que todos. Fue lo que hizo, se le rompió la maceta, es un desbarajuste ahí. Pero aparte es el clásico petizo este, que saca el pechito y te mira con cara de baboso que te hace calentar más y cuando puede te la emboca. Si hubiera tenido la posibilidad de pegarle, le hubiera pegado. El veterano levantó la pata tirando una patada muy buena igual, ¿eh? Sí. Muy buena. ¿Fue mejor que la del Parlamento? ¿Que la de la calle Pou con el veterano? No, porque ahí invocó. Acá no hubo contacto, pero la patada se tiró. Qué fea la figura de los anestesistas de ahora en adelante, porque cuando vos vas a sufrir una operación y te aparece este hombre, Vera, para darte la inyección, vos te sentís... ¿Seguro? ¿Seguro? Es que yo no sé si no me van a abrir con un pedazo de maceta, inclusive, y cortarme con esa cosa marrón. Todo. No, si empieza a hacer un discurso sindical en el medio de la operación. Claro, un tipo tiene que mantener otro tipo, una seriedad, ¿no? Una seguridad. Sí, yo lo veo como Reanimator ahí, con la jeringa, ¿no? Tirando para afuera así. Y gozándola. Está bravo, está bravo. Seguimos avanzando en las noticias. Da ganas de pegarle, perdón. A ver, sí, la verdad Pero sí. No solo por la cara, ¿no? Sino por las cosas que dice. Pero también. Yo creo que esa cara está así de tanto golpe que ha recibido en la vida. Sí, ¿no? En la vida, ¿no? La vida es dura y más con algunos. ¿Seguimos avanzando? Seguimos, ¿no? Número 11, operativo sorpresivo contra las picadas. Número 12, horario de ómnibus, llegarán por SMS. O sea que menos mal que no vinieron acá. Sí, menos mal que no vinieron. O sea, la picada que comimos antes. Sí, hay un tufo acá. A salamín. A salame y el otro que no sé qué era, que era picante como la mierda. Número 12, horarios de ómnibus llegarán por SMS. Número 13, transportistas amenazan bloquear frontera. Número 14, la ciudad vieja se vació de habitantes en las últimas 4 décadas. ¿Esa es una novedad? Nuestro amigo Gastón se muda en una semana hacia ahí, así que se va, como siempre, ermitaño. Sí, ¿no? Va a sentir un poco solo, ¿no? O cómodo. Sí. Capaz que es para que no lo reconozcan de la propaganda de Macromercado. Justamente. Macromercado, ¿eh? Sí. Número 15. No sabés, sos un gil. No sé si es Macromercado. Y yo me voy a llamar comunicador. Número 15. Uruguay conmemora el Día Internacional contra la Violencia Doméstica. Y a mí me gusta esa porque... Sí. Es una realidad bastante triste y podríamos tratar de seguir difundiendo, ¿no? Como todos. Vamos a ver qué difundimos también, ¿no? Yo... No, vamos con eso. Bueno, vamos. Hablar del tema siempre es bueno. Los datos fueron dados a conocer por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. ¿Y Paternay dónde está? Son entre octubre de 2009 y noviembre de este año. Las denuncias han aumentado considerablemente. Las denuncias de violencia doméstica son el segundo delito más denunciado después del hurto. En lo que va del año, la policía ha recibido un número de denuncias de violencia doméstica que supera ligeramente incluso al número de denuncias de rapiña. ¿De qué sirven las denuncias si no se hace nada? Claro. En el total de homicidios que ocurren anualmente, una de cada 5 son mujeres. En términos absolutos, esto implica que en el periodo considerado para este estudio fueron víctimas de homicidio en todo el territorio nacional 41 mujeres, ¿verdad? ¿Por qué no pusieron el tema? El 85% de esas muertes fue a causa de violencia doméstica. Porque este es casi otro. El 50% fue a mano de sus parejas o exparejas. Bueno, no tiene letra para que se entienda. También lo que es habla. Importante la cantidad de hijas que mueren a mano de sus padres o madres. La mayoría son bebés. En cuanto a las edades, no superan los 50 años. De los hombres que matan a las parejas, el 71% se quita la vida luego del homicidio. Los números también revelan que más de la pican mitad de los hombres que matan a sus mujeres. Un par han intentado matarse antes de matar al otro, pero no han tenido mujeres contra suerte. Hombres ocurren dentro de la casa cuando el vínculo aún existe. Es un poco un minuto de silencio corto. Un minuto, diez segundos, creo que fueron, ¿no? No da para hacer mucho más en radio. Bueno, eligieron este tema. Sí, viste que el mismo día, este día que se juntaron todos para hablar sobre este tema, una persona mató a su esposa también a golpes. O sea que es un tema que no termina y es un tema de la cultura nuestra que tenemos. Que va a ser muy difícil de cambiar, de solucionar. Y como lo dijo el ministro, no se arregla con más policía, ni con más represión, ni con más plata, sino más que cultura, es un cambio, ¿no?, social. Pero me parece que la solución podría venir porque las propias mujeres decidan qué es lo que necesitan y no que los legisladores masculinos, hombres, ellos decidan las políticas en cuanto a la violencia doméstica hacia el género femenino. A mí me gustó la postura que tomó Canal 10 de tener una cinta azul el fin de semana por las accidentes de tránsito y cambiarla a violeta el día este. Y no sé, ahora están viendo qué otra cosa puede pasar. Y el día del SIDA la van a poner roja, ¿no? Y que se queden con una negrita ahí, porque si seguimos con los temas de las muertes que se vienen siempre cerca de las fiestas. Sí, además la señora que hacía las cintas abrió una casa nueva de cintas. Digitales, ¿no? Digitales, que obviamente va a tener que mantener, ¿no? Una porquería la cinta que pusieron en Canal 10. Igual, horrible, ¿eh? Sí, la verdad que era bastante era trucha. Fea. Bastante trucha. Me pregunto, ¿cuál será la de la que van a poner el día que muere Humberto de Vargas? ¿No? Puede ser la multicolor esa, la bandera, ¿no? Ahí está. No sé, parecía la gay. Humberto de Vargas, que justamente se ha hablado mucho con el tema de la violencia de las mujeres. Justo lo trajeron. Es un clásico lo de Humberto con la violencia ¿no? femenina. Y es como Cacho con los abusos laborales, ¿no? ¿Alguien vio la performance que hicieron? Ves ahí es cuando estoy hablando, justamente de lo que estoy hablando. Cuando que digo podían evitar que hacen cosas que generan violencia, ¿verdad? Digamos, estamos hablando de hacer. Provocan. Provocan, porque no seas malo. Digamos, uno es de carne y hueso. No voy a hablar más porque yo la vi. Yo no estoy tratando de hablar porque algo lo han hecho. La vi en vivo y en directo. ¿La viste a la performance? Sí. Yo quiero decir, no te aguantaste agarrar una piedra. Iba en un ómnibus contra el vidrio así y no lo podía creer. ¿Te parece que una representación de ese estilo puede ayudar en algo a concientizar? Me parece que cualquier cosa que difunda está bien. Me parece que podrían haber encontrado algo mucho mejor para hacer. Alguna especie de show que tocara por una banda, algo... Me parece que la cruda realidad este momento es lo que más impacta. Digamos, de repente fotos de mujeres golpeadas de verdad... Era mucho mejor que ese acto de teatro barato. Donde dejaron un montón de toallas higiénicas ensangrentadas después ahí al pie, claro, también, ¿no? Sí, la gente aprovechó para tirar sus toallitas en ese momento. No más sangre. No más sangre en el hogar. Seguimos avanzando en las noticias. Y en las toallitas. ¿Qué irresponsable? No golpea a su mujer, señor. Déjense de pegar a las mujeres. Otra cosa de que... Pele a otro borracho. Vaya y peleese, genere un grupo de violencia entre borrachos. El club de la pelea. Hagan un club de la pelea y dense ahí abajo y déjense de pegar a la mujer, que saben que no les puede hacer tanto. Me voy a andar peleándose y pegándose por la vida. Que se agarren a los besos, todo ahí en el bar, cuando cierran a las 12 de la noche y se dejen de joder. Es mucho más lindo, más divertido. Nosotros nos chuponíamos por háganse, el guys. Número 16. Acuerdo puso fin a huelga de médicos. Número 17. La vida a bordo. Barcos coreanos y chinos son los más problemáticos del puerto de Montevideo. Del mundo, eso, ¿no? Sí, se ve que... Los escupan de todos lados, pues. Número 18. Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores. Me sorprendió que no eligieran esta. Y no, ¿sabes lo que pasa? Porque Peñarol debe estar en el grupo de la muerte. Y Nacional debe estar en el grupo de la muerte. Y no. El otro del Liverpool debe estar en el grupo de la muerte para mí. Para mí, ¿eh? No, es la serie de la muerte. Porque es una serie, no es un grupo, es una serie. Siempre llave. Que está Uruguay es grupo de la muerte. Dicen que los partidos los van a transmitir los viernes a las 12 de la noche por Canal 4, sí, ¿no? Sí, claro. Por el filo de la medianoche en su momento. Y además parece que hay que tener dos listas, ¿no? Una con los cuadros y una que dice como la batalla naval. A1, ¿no? Venezuela 1, ¿qué cuadro es? Y Bolivia 4 y todo. Porque así. Los inteligentes de la Confederación Sudamericana hacen el sorteo cuando todavía faltan 20 cuadros por saber, ¿verdad? Y otra cosa, la inteligencia de nuestros dirigentes que eligen que los cuadros clasifiquen 6 meses antes que todos los demás. Claro. Porque también es... Llegan con otro cuadro totalmente diferente. Porque de la última podríamos ir nosotros con nuestro A1 también, ¿no? No, pero vamos con otro nombre. Noticia número 19, en el cilindro... Construirán un polideportivo. La noticia dice así, en el cilindro mismo. ¿Con qué es, man? ¿Y todos? Sí, con no, todos. No, todos no. Hay uno que está muerto ya. Gallardo. Parece que Ana Olivera dijo que se apresuró un poco en decir que había que derrumbar la edificación del cilindro porque aparentemente puede llegar a usarse... Sí, como que lo hicieron por gusto. Sí. No, pero también las últimas pericias indicaron de que no fue un atentado y que fue un problema eléctrico de calor en el techo. Perdón, me llegó un mensaje de texto acá que dice que el gallardo que van a invitar va a ser el muñeco. Ah, van a aprovecharlo porque ya está pago y... y un Gallardo tiene que haber. Noticia número 20. Antel llegará con fibra óptica a los hogares para multiplicar la velocidad de internet. Sí, ¿qué? Ya la escuché y me gustó. ¿Cómo? Pero Antel llegará con fibra óptica a los hogares. ¿Cómo me doy cuenta que es Antel? ¿Qué forma tiene? Yo nunca vi Antel. Tenés que pedir la conexión. Te van a cobrar, creo que, 450 pesos. ¿Por y única vez? Única vez. Y te van a dar un giga gratis por mes. Bueno, vamos a elegir. Yo elijo la de Antel. Yo también. Yo también elijo. Decime vos cuál elijo. Vos elegís la de David a bordo, la de los barcos. Va, la de, tenés razón. Así que perdiste. Y vamos, no, pero además estuvo bien que haya perdido porque no te gustan los barcos coreanos, no te gusta Corea, no te gustan los barcos coreanos. No. Bueno, vamos a escuchar la Antel. Dale. Vamos. De la historia es el momento que nos planteamos una integración de todas las marcas en la marca Antel. Este es el nuevo logo de la empresa estatal. Pero buenísimo. El gran anuncio tecnológico es el de la fibra óptica. Qué rabia que me da cuando se llenan de plata haciendo esos logos de mierda. En dos años, qué bueno el que hace el logo, ¿no? 240.000 hogares con fibra óptica. Qué bueno el que lo logra vender. Ahora, a fin de mes, será el primer llamado a licitación de compra para llevar fibra óptica a 30.000 hogares. Yo no me enteré. En marzo será el segundo llamado para otros 30.000. Y dentro de dos años se habrán completado 2.000 kilómetros. ¿Qué es ese tilde en la Antel? La inversión total va a estar en una cosa. Es la parte de adentro, la inversa arriba. Se abrirá para instaladores de fibra óptica. Sí, está buena. Estamos acordando con la UTU la capacitación de docentes de UTU para que impartan clases de instalación de fibra óptica, porque con el proyecto el de fibra al hogar vamos a llegar hasta la instalación dentro de los hogares. Va a así por que vamos a precisar Antel. Muchos instaladores de fibra óptica para dentro del hogar. Y vos estudiando arqueología. Que todo su personal complete la enseñanza secundaria. Y va a ser complicado, no el conflicto aquel que hubo también con los instaladores. Su gente en inglés y en portugués con fuerte impronta comercial. Ahora, desde diciembre, la empresa Antel lanzará un nuevo servicio a través del teléfono fijo para masificar internet. Le podemos ofrecer una DSL de 256 kilobits por segundo. Lento. Lento. Con un tráfico de hasta 1 giga por mes. Poco. A un costo inicial por única vez de 490 pesos y un costo mensual igual a cero. Bien, a cero, quiero. También a partir del 1 de diciembre. No está lento. De gama alta, 2 de 10 megabits por segundo. No, sé que es poco. ¿Cuántas fotos sientan? ¿Cuántas canciones puedo bajar? Todos estos anuncios de renovación de gestión fueron seguidos a través de teleconferencia por el presidente de la República. A través de la fibra óptica. Suena no mal, se entiende nada. Porque suena mal esa fibra óptica. Es muy larga. Sí. Cualquier micrófono que agarre Mujica. No, lo derrite, me pese con el aliento, algo pasa. No, lo de Mujica, apareció Mujica diciendo un par de oraciones en una pantalla gigante, muy al estilo de el músico que está grabando su nuevo disco en Europa, o el ganador de los Oscars que está grabando en Japón, que la graba antes y manda los saludos, ¿viste? Así, como, nah, no era tan importante. O como los directos de Canal 12. No, ¿verdad? Cuando dice, vamos en vivo con nuestro compañero Melo y aparece en pausa. Claro. ¿No? Con la línea de la cinta arriba y todo. Y después le ponen el... O si es de noche, aparece al atardecer y cosas así. Bueno, pero ¿dónde dijiste? ¿En Melo? Claro. En Melo no se sabe. Tiene otro usuario. Claro. No. Salen de noche, eso sí se sabe. Bueno, ¿de qué decir? Bueno, de día. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos nuestra conexión actual y nos metemos en este mundo de lo gratis? ¿O seguimos pagando? No, porque aparentemente los que tenemos conexión nos mejoran considerablemente sin subirnos el precio. ¿Y que vienen y me traen la fibra óptica? ¿Cómo es? ¿Cuál es la fibra óptica? No sé. ¿Para mí? No. Yo sé que la fibra de vidrio, si la pisás se te llena, se te pega todo en los pies. Y la fibra óptica no sé qué te harán los ojos. Hay que tener cuidado. Es un peligro. Sí. Porque si es gratis... Yo no voy a agarrar porque es gratis, justamente. Bueno, me parece que aunque no sea lo mejor para alguna gente... ¿Vos tenés teléfono en tu casa? No, yo no tengo nada. Ustedes saben que estamos saliendo por internet, ¿no? No tengo nada. Sí. Estamos saliendo por internet. Por lo tanto, va a servir el sistema... Para que más gente tenga internet. Obviamente, con un giga da para conectarse el programa y bajar y descargar el programa de demasiado tarde con facilidad todos los meses. Tampoco, ahora no tenemos más excusa tampoco. Para no descargarlo. Para decir que no tenemos gente escuchando por X motivo. Ah, obvio. Seguimos con las últimas 5 noticias de esta semana que rezan lo siguiente. De número 21, Tabaré Vázquez reclamó defender la gestión del gobierno de el Pepe Mujica. Sí, número de... ¿Está haciendo campaña, Tabaré? Que dijo que iba a mantener un silencio político por un tiempo y ya está haciendo una campaña bárbara. Número 22, tanques de guerra entran en las favelas de Río para enfrentar a los narcotraficantes. Los muertos son más de 30. Deben ser más ahora incluso. Sí, momento. Sí, esto fue hace unos cuantos días. ¿Vieron algunas imágenes de lo que está pasando? Sí, ¿no? algo se vio. Y están haciendo limpieza antes de las Olimpiadas, ¿no? Del sí, Mundial, claro. Yo me imaginé que debe ser por el Mundial. Olimpiadas, ¿no? Y Mundial. ¿Qué es lo 2014 que Mundial, 2000, perdón, 2016 Olimpiadas. Creo ser. Que está Mundial antes. No, Olimpiadas. 2012, 2014 entonces. Yo creo que viene por ahí el tema de la limpieza. Algunas de las imágenes bastante fuertes que se vieron fueron algunos de estos narcotraficantes corriendo por los morros y una cámara que estaba, si no cerca del francotirador, al menos en una posición bastante parecida, y se ve cómo los van bajando con los francotiradores. ¡Tuc, tuc! Y también se ve cómo arrastran unos a otros en forma bastante solidaria, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, a vos, Pablo, si te pegan un tiro... Complicado. Y complicado que frene. Y muy pesadito, muy pesado. Son muy grandes, Pablo. Si estoy con el Toto, por ejemplo... A mí me empuja y me da hace rodar. Seguro que pasaría lo de las películas y yo heroicamente diría... Siga. Sí, hablando de películas, que de repente si todo esto se termina, el año que viene tenemos otra gran película, de repente Una ciudad de Dios 2. No, otro para Elite. Otro para Elite, claro. Y estaba pensando que si te disparan a vos, te subo arriba como la Golden Axe, la granita arriba del tipo. Sí. En cuanto a lo a que vos es, te llevo, tranqui, Héctor. Vos la gran Forrest Gump, ¿no? Ahí va. En cuanto a lo que decís vos de las cámaras, es algo que se está utilizando ahora, que supuestamente es para preservar los derechos y que no hayan desmanes, que se filman las intervenciones policíacas. Esto no lo elegimos todavía. Vamos por la número 22. Pero nos gustó, se ve que nos gustó. Sí, la número 23, 41 mujeres fueron asesinadas en el último año en Uruguay. Viene a afirmar lo que veníamos diciendo. Inclusive esto se decía dentro del audio anterior. No, en el año anterior eran 40. Después de la performance fueron 41. Es verdad. Número 24, Top Polansky, presidenta, asumirá hoy, que creo que fue el jueves o el viernes. Asumirá este viernes, asumió como presidenta interina, la primera presidenta uruguaya. Si vos sabés que yo el viernes a las 8:30 de la noche sentí un escalofrío en mi cuerpo y parece que fue, después me enteré que fue eso. Que fue justo cuando estaba subiendo. Sí, en ese mismo momento. Topolansky. Sí. Número 25, tres adolescentes rescatados luego de 50 días a la deriva en el Pacífico. Y escucho los votos de cuál es la noticia que nos gustaría escuchar. A mí me gusta ver si sobrevivieron comiendo algas o si tuvieron que tomar el pichí o algo de eso. Yo quiero ver si tenían pelotas tipo Wilson. Ay, bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar esa. Entonces vamos a escuchar la noticia número 25. Tres adolescentes rescatados luego de 50 días a la deriva en el Pacífico. Y hablo lento para hacer tiempo y poner el audio. Se subieron a un bote de aluminio el pasado 5 de octubre, bueno, para navegar los casi yo trabajaba en una tartera era. Del terremoto territorio de Tokelau, un grupo de atolones que pertenecen a Nueva Zelanda. Pero en algún momento se desorientaron y acabaron perdidos en Altamar, en medio del Pacífico. La marina y los guardacostas los buscaron sin éxito y los dieron por muertos. Navegaron a la deriva durante 50 días, bebiendo agua de lluvia y comiendo un par de cocos que llevaban a bordo y una gaviota cruda. Tenían sexo. Eran cinco, había uno de melo. Agua de mar, hasta que el miércoles fueron hallados por un atunero que pasaba por la zona. Porque no tomaban agua de atunero. Agua de coco no tomaban. 2 kilómetros del lugar de partida. Son dos adolescentes de 15 años y uno de 14, que ahora se recuperan en un hospital de las islas Fiji, hasta que un buque de la marina los traslade de vuelta a casa. El buque se llevó a los cocos. Donde sus propios familiares ya habían celebrado su funeral. Celebran los funerales. ¿Y ahora qué hacemos con el celebramiento? ¿Cómo se devuelve eso? Pero está bueno llegar a tu casa y tener un cajón. Yo me pongo a dormir en mi cajón. Cierto punto es como volver desde los muertos. Los parientes se sienten timados por... ¿Qué hacemos con todo lo que hicimos? ¿Y le devuelven la plata? Sí, que va a haber un juicio machazo. Va a haber un juicio en la Corte Internacional y todo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Por? Para que le devuelvan la plata del entierro. A ver, yo creo que es una inversión, ya está. O sea, no, tratá de no crecer más. Pues, al de 14 le digo, tratá de no estirar más porque este es el cajón que va a tener. No, pero igual después le serruchan las patas. El arreglo de flores sale un huevo y eso ya se marchita. Ya no sirve más. Bueno, está, que se manejen con lo que quedó. Es como tenés un hijo de cumpleaños una semana y a la semana siguiente son las fiestas. ¿En qué país fue que pasó comete esto? Comete las cosas de cumpleaños. ¿En qué país fue que pasó esto? En Tranquilagüen. Porque viste que en Tranquilagüen dijeron festejar el... Celebrarnos. Celebraron el... Festejar, dijo. No, celebrar. Celebrar. ¿Sí? Y bueno, se celebraron, yo qué sé. Y bueno, claro, sí, en algunos lugares como México realmente se celebra, sí, ¿no? Sí, no, sí. Una festichola. Creo que celebrar no solamente para cosas buenas. A lo mejor celebrar implica es decir, una liturgia, cumplir determinados plazos. Bueno, vamos con la noticia final, la que no votamos, que es fija. Bueno, ¿cuál que, es? Ya te digo, dice así: el Papa Benedicto XVI consideró aceptable el uso del preservativo. Y después tengo algunos audios para compartir con ustedes sobre esto, además de, pero dice cómo hay que usarlo y eso. Escuchá. No, eso dice la caja. La trascendente declaración pertenece a un libro que será publicado el próximo martes. En él, el Papa Benedicto XVI habla por primera vez del uso del preservativo como un hábito aceptable, aunque aclara si enseña en a ponerlo, ciertos compra casos. El libro. ¿Es un hábito aceptable? ¿Se van a vestir de condones? Claro, por eso. Para reducir el riesgo de infección por el VIH. Si bien sostiene que la Iglesia Católica no lo ve como una solución real y moral, considera que puede ser un primer paso en el camino a una sexualidad más humana. El volumen titulado La mujer abeja, no entiendo. El Papa, la Iglesia y los signos de los tiempos resume 20 horas de entrevistas realizadas al Papa por el periodista alemán Peter Sewell. Hasta ahora el Vaticano había prohibido el uso de cualquier método anticonceptivo, entre filonazis, entiende, con excepción de la abstinencia, incluso como una protección contra las enfermedades de transmisión sexual. En tanto, la Agencia de la ONU para la Lucha contra el Virus del SIDA destacó el paso dado por el Papa respecto al uso del preservativo como positivo y significativo. Entre los tres se pueden hacer cosas muy interesantes. Sí. Como por ejemplo, tener sexo oral y al mismo tiempo cuidarte. Pauso, lo que estamos escuchando es a la señorita Jessica Sirio, la argentina, enseñando en una campaña nueva de la Iglesia Católica de Buenos Aires cómo poner el preservativo. ¿Cómo? Poniendo el preservativo con la boca. Es muy fácil. El papá cómo se queda quieto. Abrís el sobrecito con la mano, nunca con los dientes para no romperlo. Después pones la punta del preservativo entre tus labios. Aprieta los dedos, aprieta los puños, mirá. Lo apoyás sobre el pene. No la mira ella, poco a poco lo desenrollás y lo deslizás hacia abajo. Con la boca es y con peludo, la mano. Es peludo, pero en realidad... ¿Qué pila de pelo el papá ahí? Más, podés elegir preservativos con gusto a frutilla, es grabado porque no puede hablar ahora. O lo que más te guste. Y lo que sigue, depende de ustedes. Es mentira, lo importante es que además de pasarla muy bien, vas a estar bien protegido, ya que el preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. No te olvides, sin triqui-triqui, nada de bambán. Y si lo hiciste sin usarlo y querés sacarte todas las dudas, hacete el análisis del VIH, que es voluntario, gratuito y confidencial. Y lo puedes hacer en cualquier hospital público. My bambán. Lo que estamos escuchando entonces era la campaña argentina, pero resulta que hay una uruguaya, ¿sabían? ¿Sí? ¿Con quién? Esa es la pregunta. A ver. ¿Quién puede hacer la campaña? La misma campaña para Uruguay. Cristina Morán. No. El Rafa Villanueva. No. Pero anduve cerca. Pegaste en el palo. Vamos a escuchar la campaña para Uruguay de... Todo transpirado el Rafa Villanueva. ¿Cómo se convierte esto? ¿En una fiesta? Ay, no. Cuando se lo pones vos. Estaba cerca, era un hombre. Ahí. Hijo de puta. Sacale un tema de encima. No esperes que todo lo haga él. Y sorprendela. Sí, vos sorprendés seguro. Y ponéselo. Cola. Como jamás. Como yo. Antes de desenrollarlo, apretale bien la puntita para que no quede nada de aire. Y luego, cuando se lo vas a poner, hacelo muy suavemente. Bueno. Acaricialo. Besale. Pausa. No, o sea, lo bueno. No quiero ver más este video. Está buenísimo el video porque se lo está haciendo con ella misma. Sin dejar que piense en ninguna otra cosa. Lo que sigue. Se sacó las costillas no también. No es necesario poner otro actor. Se lo hace ella misma. Divertido, también es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. La verdad que eso de sacarse las dos costillas rindió, ¿eh? Sí. Corté, creo que ya estaba bien, ¿no? Sí. ¿Algo para decir? ¿Algo para agregar? Sí, qué linda que es la iglesia, ¿no? Con los años que tiene, recién avanzó en esto. Son unos cavernícolas que, bueno, inclusive parte eclesiástica de otros países, por ejemplo en España, inclusive desacreditaron al Papa diciendo de que no es un método aceptable el de usar el preservativo. Bueno, ignorando, por ejemplo, la epidemia de SIDA que hay en África, como sabemos, la iglesia sigue diciendo que es una forma inmoral de cuidarse. Y lo que pasa es que en España a los curas no les gusta violar a niños con condón. Eso es lo que pasa. No sienten lo mismo. No es lo mismo, todos sabemos. Encontré algo interesante que es una de las formas que usa los católicos para cuidarse. no de las enfermedades, ¿no? Sabemos que no hay forma de cuidarse del SIDA o de otras enfermedades venéreas que no sea el preservativo, pero sí del embarazo, que es una cosa que se llama, esto es cierto, ¿no? No significa que el resto de lo que digamos no sea cierto, pero esto es posta a posta, lo pueden buscar, que se llama método Billings, que es lindo. La situación sería lo siguiente: vieja, ¿cómo te ves el moquito? Sería la pregunta. Y la señora introduce sus dedos en la vagina, saca un poco de flujo y juega como cuando juegas con los mocos. ¿Vieron? Y depende de la consistencia de la mucosidad vaginal, es si está en un periodo fértil o no. Así que los cristianos se divierten mirando a ver qué tan pegajoso tienen esto. Hace tiempo yo pensé que no escuchaba nada tan desagradable. Sí, pero ahora que tenemos... a ver si me dan tiempo, yo les busco las fotos acá. Le invitamos al público, ya que es un programa por internet, que busque método Billings. Ah, mirá, ya está buscadito. Sí, porque ya lo estoy viendo hoy. Le voy a poner algunas imágenes. Entonces, y una de las primeras imágenes que aparecen son... Ahí está. Están jugando con sus dedos y mostrando la consistencia del flujo. Porque es muy... Yo hago eso con el semen, lo que pasa. Entonces, claro. Pero ahí estamos viendo... Antes de comer pollo. Mirá, claro, ¿no? También... Ahí podemos ver. Qué cosa fea el pollo. El método vinísima feo es comerlo con la mano así, ¿no? ¿Quién te dijo? Eso decís vos. ¿Eh? Bueno, cada uno. Así que, nada. Esto fue el primer bloque de Demasiado Tarde. Nos vamos a ir escuchando un tema que te recomiendo a vos, Héctor, que escuches, porque es de esas bandas panquillas con temas de 3 minutos que a vos te gustan tanto. ¿Cómo se llama el tema? ¿Billings? No, el tema... Yo pensé que vas a poner el tema que dice Billings, nothing more than Billings. Sí, también iba a poner Billings, también iba a poner. Pero no, elegimos una banda que descubrí investigando. ¿Cuál? Que se llama Novedades Carmiña, la banda, y el tema se llama Yo No Uso Condón. Arranca con una introducción de un tema de cumbia conocido y después arrancan ellos. Así que, si nos aguanta un ratito... Que además es una frase famosa de Fernando Peña, ¿verdad? ¿Y yo no uso condón? Que él no usaba condón. Es verdad. Bueno, mira cómo terminó. Vamos a escuchar, sí, bueno, un buen ejemplo. Muerto de cáncer. Vamos a escuchar... De enfermo de SIDA. Este tema de los españoles. ¿Sí? Vamos. Vamos. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes 3 veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Aquí era un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Aquí era un frigorífico. ¡Ay, tona! Che, Leopi, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice Rompan Todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es Rompan Todo online, la radio de internet! ¡La radio, mirá qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, tenés micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. Que es la isla donde vas. ¡Qué bueno! No va a estar Tita, ¿cómo va a traer la vieja de mierda? ¡Bogate, Tita, no venga nunca más! Bueno, arrancamos entonces, Fernández. Café de infierno. Todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, venga. ¡Decimos! ¡Decimos! ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Seguimos en Demasiado Tarde. ¿Cómo que seguimos? Seguimos. Qué hasta bueno. Dentro de una hora y tres minutos más sigue esta emisión 43ª, fue que dije. Cuarta. 44, ¿qué? Este remolino de locura. Y ya nos vamos, quedan poquitos 3, programas más. 4. Sí, sí, y voy a seguir operando yo, así que van a ser de los programas técnicamente peores. Por ejemplo, esto es la silla. Escuchen. Y operando sin anestesista, eso sí, es lo claro, más complicado no. Todo, ¿no? Prefiero así que tener a Vera en estudios, ¿no? Queremos saludar a la gente que está en el chat, que en este momento son Luis y... ¿Qué pasó con Cecilia, que no está en el chat? Cecilia se quedó trancada en la puerta de casa, están rompiendo la puerta con las uñas, dice. ¿Con las uñas? Sí, con una uña, me dijo. Con una, aparte. Así, con esa ímpetu, no van a poder sí, entrar. No, mucha gana de abrir no tiene. No, capaz que se pone ese esmalte que es con oro, que te fortalece capaz. De verdad. Sí, está ese otro, hay cosas sabias y otras cosas también para te dejan más, más sabiduroso. O la uña del dedo gordo del pie también puede ser. Hay formas de comunicarse con Demasiado Tarde que son ya mandando un mail a yaesdemasiadotarde@gmail.com. A través del Facebook Demasiado Tarde. O si no, por el chat de rompantodo.com, que ahora tenemos en este fabuloso nuevo monitor, así que estamos viendo que la gente nada, está ahí, entra y sale, manda saludos, así que saludos para todos. Quiero mandarle un saludo también al Gordo del Abasto, una persona que no nos escucha en vivo, pero sí en la semana. Así que Gordo, muchos saludos. Hay que felicitarlo porque se compró todo un nuevo comedor. Tiene comedor está, nuevo. Está disfrutando del nuevo comedor. Living comedor, todo. Todo completo, no se acostumbró todavía, pero bueno, está contento con ese comedor. Y se dieron cuenta que Diego Lacéz no está porque se ve que... Se quedó mirando rugby, el mejor Uruguay ganó y se agarró tremendo. ¿Alguien tiene idea cómo le fue Uruguay? No. ¿Contra quién jugaba? Contra Rumania. ¿Querés que lo busque? En Rumania, como quieras. Yo que tengo que interrumpir el programa para decir algo. Así nomás. Así nomás. ¿Te bajo la música también? No. Esta semana no caminé mucho porque estuve estudiando y no me encontré con nadie por ahí, pero sin embargo me fueron a buscar a mi trabajo. ¿Quién? Me fue a buscar a mi trabajo alguien que... Ganó Rumania. ¿Dónde dice? Allá arriba. Rumania vence a Uruguay y se clasifica para el Mundial. Ah. A ver más información. A ver la cara de alguno de esos rumanos. Capaz que ganan por cara. Como el cara a cara, ¿viste? No tenemos fibra óptica acá, ¿eh? Rumania vence a Uruguay. ¿Los puntos dónde están? 39-12. Sí. Va pulido. En el estadio Arul. Arcul de Turín. Mirá, tenemos un video. Eso es Pau. No, pero eso que. El rumano, Katrin Ferku. Mataron a uno y se agarra la cabeza. A ver, llegás a leer ahí. Katalin se llamaba, Katalin Ferku. Katalin Ferku, ¿qué? Pero hay violencia, hubo violencia, ¿eh? Sí. Y realmente es un deporte. Bueno, en definitiva, Rumania ganó el derecho a disputar la Copa Mundial del 2011, Vadim Girda. Pero qué piña le está dando, ¿no? Se vayan a cagar. ¿Qué te pasó? Me fueron a buscar a mi trabajo, me fue a buscar Alejandra Davidovic. No. Me fue a buscar a mi trabajo porque, bueno, como escucho el programa, ya sabe que como ustedes comentaron, se había ocupado la corte, que trabajó en un juzgado. Parece que llamó a los recursos humanos y como los datos son libres. ¿Quién fue que te fue a buscar? ¿Dónde? Andrea Davidovic. La de la Tabaré, que estuvimos hablando. La hamburguesa. La peluda. Seguro. Y me dijo que me había pedido. Escuché otro nombre. Andrea, dije Alejandra, como dijiste. Alejandra. ¡Pum! ¡Pega en el palo! ¡Pega en el palo! Me pegó en el palo, este fue para afuera nomás, de una. Si era otro. Y me pidió, por favor, que le. Me dio un papelito, mirá, Un comunicado. Los que sean en los teatros, sí. Ahí va. Los que sean en los teatros cuando entras. Para que les cuente a ustedes qué es la obra que pronostiqué la semana anterior y no dije nada. No, la otra obra. La otra obra. No se enojó de nada de lo que dijimos, pero sí te pidió que le pases el chivo. Y sí, porque dijo, escúchame, pará, estoy haciendo una obra. Dice que las entradas ya van a estar en UTES a partir del lunes. Se va a exhibir en la sala Zavala Muniz durante lo que queda el año, el mes de diciembre. Y a partir de febrero va a ir a la sala principal de Solís, a la sala Cita Rosa y a la cantina de Pichón en Boulevard Artigas y Millán. Una gira impresionante. Una gira impresionante. Se va a tratar de la vida de un mozo de un famoso programa que sale en televisión los domingos, que cree que el perro de su vecino es un demonio de 3.000 años de edad que va a dominar el mundo junto a Speedy González. ¿El negrito? Sí, claro, el que se tiraba. El de Cacho, que se tiraba al agua a juntar las pelotas. Ah, ese está. ¿Se acuerdan de él? Baltasar, ¿no te acuerdas de Baltasar? El mozo, chiquito. Claro, ¿sí? la vida de él, ¿está? Además parece que baila en un show de stripper gay en la Ciudad Vieja, donde se contacta con gente del IRA, el Ejército Irlandés de Liberación, para para proveerse de armas y alfombras mágicas. Voladoras. Exacto. Alfombras mágicas voladoras. Dijo mágico. Después esto termina, esta historia termina cuando Frank Sinatra se lo pide al presidente mediante una canción en cadena pública nacional. Mirá, atractiva la. Sí, muy mala. Y le dije, si tenía, estaba obligado a hacer me dijo, bueno, si no quieren perder, escucha. ¿El Balta va a participar en la obra? Claro, el Balta sí, hace de él mismo. Podríamos mandar a Roberto el Perro a que vea la obra y que nos haga un comentario. Roberto el Perro, ella me dio el teléfono cuando me fue a buscar acá al trabajo porque quiere, ya te dije, hacerlo socio de la veterinaria. ¡Pasá, Roberto! El Balta que le ofrecieron un papel para hacer la vida de Piernillo y Colina también. Es verdad. Y también le ofrecieron ser uno de las caras de los muchachos de Teletón de algún año. Todavía no aceptó. Roberto. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chiquilines? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, qué bueno que Sebas haya ido gracias a la actividad porque es chiquito el estudio. ¿Cómo me encantó el programa de la semana pasada? A nosotros también. Me gusta mi gusto en la radio. ¿Sí? Sí, me parece súper sexy. ¿Vos hacés como nosotros y te escuchás después del programa? Varias veces. Para evaluar. Sí, y le hago a mi madre, se lo voy a escuchar un montón de veces y me dice que ya no, lo bueno, no quiere escuchar. Lo bueno es que nosotros también te notamos contento porque se te mueve la cola full. Sí, sí, es lo que tiene. Sí. Tal cual. Tranquilo. Tengo de todo para hoy, Verónica, ¿cómo estás? ¿Tenés de todo? Bien, ¿todo bien? Bien. Viste que el que no viene es Luis, ¿no? Cada vez que venís vos al estudio. ¿Cómo te hace fiestita, cuando venís? No, le digo a Vero, ¿cómo le hace fiestita a vos? Sí, más o menos. Lo mueve la cola. Luis, no sé qué pasa con Luis. ¿Ustedes no saben qué pasa con Luis? No, es una casualidad que justo que. Ahí está en el chat, dice que salen bien. Salen sí, bien. Dice que. No, dice nada, dice que salen bien. Yo digo que me parece un poco extraño que justo los dos programas que están no coincidimos. La gente va a pensar que somos la misma persona. Luis incluso no, ha dicho. No, ¿cómo es? No. ¿Quién? No. No, que la gente puede pensar que yo y Luis somos la misma persona, pero no tiene sentido. O puede pensar que Luis y vos no se llevan bien. Se han escuchado a la vez en conversaciones. Claro. Si no tiene sentido lo que digo, pero no, si no. Luis no está, yo no podría estar tampoco. No podrías estar vos, pero... Ay, yo no entendí lo de Volver al Futuro y dice, yo nunca entiendo esa película. ¿Sí? El origen, yo lo único, te complicó. Lo único que entendí es que el auto anda con basura, es lo único que entendí. No entendí, película. no entiendo nada de esas cosas. Vi que High School Musical y no entendí tampoco. Tampoco entendí. No, el cine no, a mí viste que no, como el cine no. Por eso ¿Los? Digo, ¿Los la viste? No, me perdí. Pero vos podés la ver. A ver y me perdí. ¿Vos podés ver películas de eso? Veo en blanco y negro lo que claro, pasa. Sí. Y no. Sí. O sea, yo no sé si son en blanco y negro o no son en blanco y negro, pero no veo todo en blanco y negro y nada, no sé. Claro. Las peleas de boxeo no me agarran unos pedos bárbaros. A no ser que uno sea blanco de todo negro, ¿no? Sí. Después, si no lo llores y ese tipo de cosas, no hay caso. Me cagó una pala una vez viendo un partido que bueno, está, que salí de Uruguay y yo grité. Después no sabía quién era, cuál. Claro. Y sí, tal. Suele pasar. Sí. Tengo un montón de cosas. Bueno, contá, a ver, tirá el gato arriba de la mesa. Tengo... El perro el mejor, dice Luis. Mirá, está todo bien. Inclusive Luis tiene un logo en el chat con la cara de un perro. Claro, ¿eh? Sí. Eso no lo da vos. Gracias, Luis. Bueno, tengo unas noticias, como siempre, desopilantes, ¿no? En esta columna que en un momento, al menos, se llamó Qué Increíble, ¿no? Y bueno, la primera que tengo que contarles es a Mauricio Macri, ¿lo conocen? Sí, bigotito. Sí, es el jefe de... este gobierno. De la Gestapo. Gobierno, Sí, más o menos, tiene ahí un grupo un poco represor que se llaman... la Metropolitana Argentina, sí. Que hay gente que prende fuego colchones y hace cosas muy lindas ahí. Amigo de Ehrlich. Gente que sale con picanas también. Sí, es una persona muy atenta siempre para para el pueblo, más bien de clase alta argentina. Bueno, pero resulta que se casó esta semana sí. Con una muchacha que ahora no me acuerdo el nombre, ¿alguien se acuerda cómo se llama? No. ¿Cómo era que se llamaba? No. ¿Querés buscarlo? Ahí tenés internet. ¿Conocida? Es una un poco trepadora, es una muchacha que ya había estado con otro millonario argentino y bueno, más o menos se mueve en ese mundillo, ¿no? No será Flavia Palmiero que estuvo con el papá, ¿no? No, feito, ¿no? Incestuoso, ¿no? Más o menos se mueven ahí en ese círculo. Con el padre, ¿no? Con el hijo. Se mueven entre ellos, digamos. No es importante el nombre de la muchacha. De todas maneras, lo importante fue lo que pasó la noche del festejo del casamiento. Donde, Mauricio Macri quiso cantar como hace él. Que We Will Rock You, la canción de Queen. Y bueno, ¿qué hizo? Para interpretarla y hacer que el momento fuera realmente álgido, se puso unos bigotes. No, porque él está afectado, ¿vieron? Ah, se afectó. Se afectó. Que no cambió tanto, porque tenía un bigote blanco que se confundía con la cara, entonces más o menos quedó ahí parecido. Pero bueno, se puso un bigote postizo, el cual se tragó. Se le metió para dentro de la boca, perdió la respiración, quedó un poco trancado. ¿Cómo se lo va a tragar? Sí, esto es verdad, lo pueden buscar. Pero tú, lo tienes que escupir. No, bueno. ¿Cómo se te puede piantar un bigote para adentro? Y se le metió, bueno, aparentemente la corega no le anduvo y se le metió el bigote para dentro de la boca y. ¿Se lo han hecho a propósito? ¿Y qué se siente? ¿Vos sabés de tragar pelos? No, no, Andrés el gato, un vecino que tengo acá al lado, es muy de atragantarse, ¿no? De con pelucas. Sí, yo no tengo mucho problema con eso. Pero parece que estaba Jorge Lemus, o Lemus, que es el ministro de salud porteño, que fue el que le recomendó tragártelo. Mételo para adentro porque para afuera no está saliendo. Para un lado tiene que ir. Sí, así que Macri se comió su propio bigote. O sea, propio porque lo pagó, ¿no? Sí. No porque fuera su propio. De su propio ADN, digamos. Hasta ahí la primera, ¿qué les parece a ustedes? Que es un Nabolete bastante grande. Ya lo sabíamos, ¿no? Sí, pero me sorprendió, la verdad. Increíble. ¿Le suena el nombre Michael Brea? No. Sí, claro, era uno del Zorro, ¿no? No. No, tampoco es un montón de barro. Betumen. Pancho Brea, ¿no? No. Michael Brea se llama, y está bien que no lo conozcan porque es un actor poco conocido americano que está en la serie Ugly Betty. Ah, Betty la Fea. Betty la Fea. Ugly Betty, claro, Betty la Fea. Fue vendida a Estados Unidos y está teniendo bastante éxito. ¿A Betty la vendieron? No se puede que traficar humanos. Es Penélope Cruz, ¿no? No, es la otra. Salma Hayek, ¿no hace Betty la Fea? No, es otra latina, pero no es Salma Hayek, es otra muchacha. Que en realidad, Betty la Fea, yo vi Betty la Fea, obviamente, ¿no? Sí, sí. Y en el final de la novela, perdón, un poco como que cambia su aspecto y queda linda. Creo que la americana no va a quedar linda nunca. ni siquiera que la agarren los de Extreme Makeover, una cosa de esa, no va a quedar bonita. Pero bueno, ya tiene varias temporadas, inclusive más que la versión latina. Michael Brea es un actor que estuvo invitado en algunos capítulos, que esta semana protagonizó un momento policial. Digamos, ¿no? ¿Se arrepintió de todo eso que hizo? No, algunos vecinos escucharon gritos que salían de la casa de este señor Michael Brea y llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, se encontró con una escena dantesca. Parece que el señor Michael Brea, mientras rezaba algunos fragmentos de la Biblia, decapitó a su madre con una espada ninja. ¿Qué les parece? ¡Qué increíble! La verdad es increíble. Decapitó a su madre con una espada ninja mientras recitaba parte de algunos salmos de la Biblia, ¿no? Increíble, increíble. Me hace acordar una noticia que fue dada en este programa de un muchacho que había saltado un supermercado con una espada ninja. Sí, pero no había llegado a tanto, ¿no? No, sí, exactamente. Pero bueno, este decapitó a la madre. La señora tenía 55 años y bueno, se puso bastante enojado cuando llegó la policía. Dijo que no sabemos ni qué dijo. Dijo que no tenía nada que ver. Aparentemente la apuñaló un rato y después... ¡Sí! ¡Sácate! A Tori Hanzo con ella, para fuera de la cabeza. Capaz que quería probar si los Jinsu 2000 eran buenos. Todo, ¿eh? Muy de Tarantino. No, que a lo mejor quería probar los Jinsu 2000. Sí. Vieron que esas espadas, aparte, son filosas, ¿no? Sí, corta como mantequilla en la cabeza, ¿no? Estas son las noticias que tengo increíbles de afuera, digamos. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿Vas a cambiar de tema, no? Obviamente. Sí. ¿Puedo hablar sobre algo del pasado? ¿Cómo te fue con Totó, la momposina? De realidad no presencié el show, yo cobré mi trabajo como... Sí, la yo hice la prensa. El merchandising. Sí, sí. No, pero entonces tu trabajo fue satisfactorio. Prensa. Después te deslindaste. Digo, tu trabajo fue satisfactorio y te deslindaste de eso. Mira, les voy a adelantar algo, ahora voy a traer a un brasilero, pero les voy a contar la semana que viene. Bien, dale. Armandinho, que ya estuvo tocando este año y la gente no se enteró mucho, pero ahora vuelve Armandinho, va a tocar el 8, pero les cuento más adelante. Armando sería, ¿no? Sí. Armandito. Armandinho, y que es una música muy alegre, muy reggae, llegando al verano, pero eso para la semana que viene. Lo que quería contarles fue que esta semana estoy viendo Cámara Testigo. Qué programa, Cámara Testigo, qué buen programa, qué buena edición que tiene, ¿no? Sí, basado en un programa radial, es Cámara Testigo. ¿Sí? Sí, basado en un programa que se llama Micrófono Testigo. Salió por esta casa. Ah, es verdad. Sí, no sé quién copió a quién en realidad, pero bueno. Lo que estuve viendo esta semana es que estuvo Figueredo. Es verdad. ¿Tú lo viste? ¿Lo pudiste ver? Sí, de cieguito. Estuvo en un centro de rehabilitación para personas ciegas y de baja visión que se llama Tiburcio Cachón. Es el nombre del lugar. ¿Eugenio Figueredo? No, Tintita Negra Figueredo. Sí, el de Día Perfecto. Ya está Perfect Day, ese que está en la mañana en el 12. Sí. Bueno, estuve haciendo de ciego, le pusieron una antiparra, digamos, como te ponían juguete conmigo, ¿no? Sí, ¿verdad? Una cosa sí. Así. Lo que me llamó la atención es que la señora le dijo: quédate tranquilo que no te voy a hacer pegar contra nada, ¿no? Pero se sintió con ese poder. Y creo que esa señora. Capaz que alguna vez le hace pegar un chiquito que se pasa de la rodilla, le va contra una pared de repente. Claro. Estuvo enseñándolo a caminar y bueno, que sintiera un poco lo que era tener poca vista o ceguera. Claro. Que aparentemente tiene poca vista porque ¿lo viste tú? No. Está no. Usando camisas. Mirá propaganda. Se puso una camisa bastante más chica de lo que debería, ¿no? Le marca bastante los rollitos a Figueredo. Pero bueno, lo que me llamó la atención de este programa es que te van promocionando lo que viene en los próximos bloques. Y una de las cosas que adelantaban del programa fue Vidente en Acción. Te ponían mientras te mostraban unas clases con ciegos, ¿no? Un poco contradictorio. Y después todo un esto... Un poco de hijo de puta, ¿no? Sí, y todo esto con música de fondo de... André Bocelli. Sí, una cosa así, Agustín Wonder. Ray Charles también. Pero, y después apareció otro, perdón. ¿Qué tiene? No pasa nada. Apareció abajo. Es algo que te molesta a vos. ¿Qué pasó? No, lo que apareció abajo de la pantalla fue Camisetas Mojadas, que fue con lo que cerró el programa. Sí. Así que fue un programa bastante variadito, bastante lindo. Bastante desagradable las Camisetas Mojadas, también te digo. ¿Lo viste tú? Sí. También mojaban calzoncillos. Sí. Qué el sábado son los guachos, ¿eh? Sí, gente del interior, ¿no? Gente del interior y que le gustan las carreras de auto. Sí. No, eran carreras de lanchas arriba del agua. No lo cubro. Sí. ¿Y la señora, la vidente, viste algo? No. Dijo que Peñarol está... Salteadito, sí. Aparentemente, tenía imágenes de la Virgen, imágenes de San Pedro matando al dinosaurio. imágenes de algunas imágenes egipcias, camisetas de cuadros de fútbol en la pared, y dijo que Peñarol está perdiendo porque le están debiendo algo que ella pidió para sacarle un maleficio que tiene hace años, que son 10.000 pesos y una estatua tamaño natural de algo. Pero que eso fue hablaron en el mismo programa, hablaron de no videntes y de videntes. Claro, por eso te digo, mientras estaban haciendo... Estoy perdido, estoy dormido. Mientras Figueredo hacía de cieguito, abajo apareció próximamente Vidente. Qué increíble. Eso era el contradictorio. Sí, si bueno, no me... está bueno. Pero está bien, yo no lo entendí. Lo recertificamos. Está bien. Así que eso fue lo que vi en cámara de testigo. Y ahora vengo con el plato fuerte. Me estoy extendiendo, ustedes me cortan. Estoy preocupado porque tengo una situación en casa, ahora ya está solucionada, ya está Cecilia adentro. ¿Abrieron la puerta? Sí, ya cualquier cosa yo voy y la raspo con las dos patas. Yo pensé en un momento, digo, cualquier cosa nos vamos acá con el perro y... Yo soy muy... Ahora ya estoy, soy todo oído. Señores, ustedes sabían que la semana pasada desembarcó en el Palacio Peñarol Ben 10, Fuerza Alienígena. Ben Tenkinson. Sí. ¿Sabés lo que es Ben 10? Tengo una idea porque a mi sobrino le gusta. Me gusta mucho. Bueno, resulta que vino la obra de teatro de Ben 10 y yo, como soy un periodista de raza, con buen olfato para las noticias, fui a ver a Ben 10. No, que incluso le gusta tanto a mi sobrino Ben 10 que mi hermana tiene un poco de miedo. ¿A ver? Que sea homosexual. No, pero Ben 10 es para varoncitos. Ah, Ben 10 es para varones. Sí. Es más, todos los niños se disfrazan de Ben 10. Sí, bueno, de eso vi mucho ahí en el Palacio Peñarol, ¿no? Donde, bueno, en realidad fui invitado para que, bueno... ¿Fuiste disfrazado de Ben 10? No, yo fui completamente sobrio, con mi capita y nada más. Y bueno, sí pedí una entrada para mi madre, porque quería que mi madre me acompañara. Y no, me dijeron que en el teatro son de darte pocas entradas, te dan una entrada y nada más. Sí. Así que bueno, que tuve que ir solo. Y bueno, y dije, voy a aprovechar para hacer alguna nota, sí, ¿no? Para demasiado tarde. Claro. ¿Qué pasa? Llego al hall del Palacio Peñarol y me encuentro con una sola persona conocida, muchos niños, obviamente. Muchos niños, y una persona conocida que, si yo les digo, cronista policial de Canal 4, ya está. John Georges Almendras. Don Georges Almendras. ¿Qué? Exactamente. Claro. ¿No estaba Macaulay Culkin por ahí? No, Macaulay Culkin habrá ido al espectáculo cuando se presentó en Estados Unidos, pero no acá. Y aparte es como bastante distinto de edad, más o menos, Macaulay Culkin, ¿no? Sí. Capaz puede llevar un hijo. Yo pensé que seguía teniendo 12 años. No, pues ya te dije que las películas la gente no se queda adentro. Claro. Resulta que habrá ido con qué fines, ¿no? Con el fin de llevar a su hijo Giorgio. Giorgio. Tiene un hijo que se llama Giorgio. ¿Dónde me lo encuentro? Me lo encuentro en la parte del merchandising, claro. ¿No? Estaba comprándole un reloj fluorescente, que yo no sabía mucho de Ben 10, pero después con la hora... El mágico, Omnitrix. Omnitrix. El Omnitrix. Omnitrix. Y una vincha con cuernitos, le estaba comprando ahí, ¿no? Claro. Me arrimé, le dije, para hacer una nota, y me dijo que ni se me ocurría hacerle una nota, que por más que ella no pertenece a la familia de Monte Carlo, tiene una exclusividad de 5 años todavía, es como gran hermano. No puede, aunque lo hayan echado a la mierda, no puede hablar con la prensa por un tiempo, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fue que tenían los dientes llenos de chocolate. ¿Los dos? Los dos. La boca, los dientes, todo lleno de chocolate. Y en una bolsa transparente, un montón de tabletas de chocolate para taza, ¿no? Lleno de eso, sí, no sé, ni idea. Resulta que, bueno, empezamos a ingresar a la sala y las primeras 4 filas eran las filas VIP, ¿no? Obviamente yo estaba en la VIP. Sí, pero yo soy un periodista de raza, me senté atrás de ellos y traté de escuchar un poco bueno. Para mí es una severidad, Georges, ¿no? Desde chico lo sigo, de cachorrito. Lo miro en la tele, así que bueno, me senté, él se sentó en la fila adelante junto a Giorgio. Y bueno, antes de que empezara, lo poco que pude escuchar fue que el niño le decía: Papo, me huele la panza. Le dijo, tanto comer chocolate. Seguro. Y el padre, George, le dice: come calladito, no vamos a desperdiciar ese chocolate. ¿Ah? Pero podían guardar para otro momento. Claro. Estaba haciendo comer chocolate, a lo loco estuvieron todo el show dándole chocolate, ¿no? Bueno, sobre el show que les puedo contar. Muy colorido, buenos disfraces, muchas acrobacias. Infraestructura, me imagino, no, pantalla gigante. No, la escenografía no sabes lo que era. Buenas luces. Era un capítulo, me dijeron que era un capítulo entero. No sé porque no vi ningún capítulo. Era un capítulo entero representado con... De arranque, cuando se disipó todo el humo, se vio bajar una nave espacial desde la parte de arriba, de donde salían algunos de los personajes, ¿no? Un show que duró más o menos 1:20, ¿no? Que, bueno, con un montón de acrobacias. Lo mismo que el boleto una hora, más o menos, duró. Lo que me llamó la atención es que antes de que terminara el show, George Almendras, bueno, el mayor de los Almendras, digamos, claro, ¿no? Salió así, introspectivamente, y tironeando el brazo del niño hacia el baño, ¿no? Hinchándolo. Yo me imaginé que se estaría haciendo pichí, claro, ya se habría hecho caca. Sí, se fue al lado marrón, capaz. Se fueron corriendo, así. Inclusive dejaron las antenitas arriba de los asientos. La bolsa de chocolate, ¿no? Teatro. No, no, no, la bolsa de chocolate ya estaba prácticamente liquidada, se habían comido todos los chocolates. Yo, vos sabés que veo que a dónde va esto en este momento, no sé, dale, sí. Lo de chocolate, sí. ¿Sí? Bueno, sí. Resulta claro, que, claro. 19:20 fue que terminó el show. Dulce de leche. 19:20 fue que terminó el show, y yo qué hice. Me quedé porque esa noche estuvo invitada una muchacha uruguaya a ser de la compañera de Ben 10. Ben 10 tiene una compañera que fue Lucía Brocal. Ella es grande, claro. Claro, tiene una compañera pelirrojita que acá en Uruguay, y por esa noche fue Lucía Brocal, la periodista del informativo de Canal 4. Claro. ¿Te das cuenta cuál es? La que está con la compañera, ¿de qué tipo? ¿Tipo Scorp? Actuó, actuó. Ah, ah. No, no, no, estuvo actuando sobre el escenario, ¿no? Bueno, la gente se paró, aplaudió, fue espectacular la actuación de Lucía Brocal, que además es modelo y es muy bonita. Claro. Pero bueno, entonces, ¿qué dije? Le hago una nota a Lucía, ¿no? Bueno, la gente se empezó a ir, quedé prácticamente solo, y en el pasillo de los camerines, ¿no? Esperando, bueno, ella, me contaron que estaba pasando por una especie de trance, post-actuación, gritaba, caminaba por el camerín, comía frutas. La sí, eso, la katana. Sí. ¿Rompía cosas? ¿Pudiste escuchar eso? No, sí, se la escuchaba como excitada, como una voz como sexual, y bueno, pero yo esperando ahí. Mientras esperaba, veo que el equipo de escenografía empieza a subir nuevamente la nave espacial, ¿no? Para, bueno, al día siguiente tenían otra función, y ahí empieza lo raro, ¿no? Empiezo a escuchar unos gritos que dicen: ¡No los dejen! ¡No otra vez! ¡Llévense al niño al menos! ¿Está? ¿Quién era? Almendras. Almendras. ¿Pero cómo estaba? Estaba vestido de ropa interior, los dos, con el hijo también, solo con ropa interior, botas de lluvia, y se habían hecho unos cascos caseros con el papel plomo de chocolate, ¿no? Claro. De tanto como era por eso el chocolate. El chocolate, habían sacado el papel plomo para hacerse unos cascos. Vos sabés que yo pensé que lo del chocolate era porque iban a después a alargarlo como chocolate de almendrado. Pensé. Muy buena. Pensé por un momento. No. Y bueno, de repente sí, está bien. La caca sale como chocolate almendrado. No, habían usado papel plomo para hacerse un tipo de casquitos, los dos, claro, desnudos. También tenían un rosario de plástico en cada mano y el reloj de Ben 10, es lo único que tenían. Y a los gritos hacia el cielo, ¿no? Hacia, claro, la nave, pidiendo que al menos se llevara al niño. Pobre. Y bueno, sí, después llegan dos señores, le pusieron unas mantas arriba y se llevaron a... ¿Y el niño cómo estaba? Y el niño lloraba como loco, claro, y también con la misma actitud que se sentían abandonados, ¿no? Despojados. Sí, aparentemente esperaban que se lo llevaban. Y Marvin ya me engañó, dijo también. Claro. Sí, bueno. Sí, Almendras siempre esperando la abducción, ¿no? Digamos, un tipo esperando toda su vida... De Alien Abduction. El contacto, ¿no? Sí, habría que verlo desnudo con calzoncillos y botas de lluvia. Bastante pobre, fuerte, pero ¿no? Qué decadente, porque, digamos, esta gente que eran actores, ¿no? Digo, caer en esta... La verdad que... La decadencia de un artista, ¿no? También se estará mal, que creo que las entradas se las consiguió Lucía Brocal, ¿no? Claro. Es compañera de Telenoche. De Telenoche, ¿no? Sí. Creo que él tiene un programa que sale por CX44, ¿no? ¿No sabes? Sí, eso, claro. OVNIS, los domingos a las 20:30. Sí, obviamente hace años que viene con el tema OVNIS. Inclusive Giorgio, su hijo, creo que adopta el nombre de Giorgio Bon Giovanni, el estigmatizado, que también que junta mucho la religión con el tema extraterrestre. Así que bueno, la salvación nos llegó para Giorgio Almendras, al cual le mandamos un saludo desde acá. Y por acá yo cierro mi columna. La verdad, impresionante. Gracias por habernos visitado y será hasta el próximo fin de semana. Con Armandinho. Con Armandinho en estudio. Bueno. No, ¿cómo va a tener Armandinho? No, ¿tú vas a estar en estudio o...? Yo vengo. Si me miras, yo vengo. Bárbaro. Si querés presentar el último capítulo de Zombies. Bueno, que ¿Dónde huir? Se llama. Es el último capítulo de la campaña de Zombies y bueno. Vamos a escucharlo, que es interesante. Tiene un final bastante interesante. Previendo un inminente ataque zombie, demasiado tarde, le da algunos tips

Estoy contento, nena. Este es Ramiro Cuay. Ramiro Cuay, con su tema Emergency on Planet Earth. ¿Cómo me gusta Ramiro Cuay? Es de los poperos que pasaron hace poco. En cara, ¿eh? Sí. ¿Por qué estábamos escuchando este tema, verdad? Porque en el día de hoy, justamente emergencia en el planeta Tierra, ¿no? En el día de hoy, 27 de noviembre, en la ciudad de Brighton, Inglaterra, esta ciudad se convirtió en una de las locaciones que participará en la campaña artística 350 Hz. No sé si la escuchaste por ahí. No, ¿de qué trata? Del 20 al 28 de este mes, el 350 Hz lanzará el primer proyecto artístico. La palabra Hz es un juego de palabras entre la Tierra y el arte. Pensé que corazón. Yo no sé mucho inglés, pero... No, heart. Significa Tierra y la parte y de art está como en negrita, digamos, porque justamente mediante el sistema, digamos, el proyecto artístico, ¿no? El mundo todo esto está dedicado al clima global. Ajá. Más de 10 países. El calentamiento global. Todo el problema global del clima, ¿verdad? Es más de 10 países de todo el mundo se reunirán ciudadanos y artistas para crear enormes obras de arte público con el objeto de mostrar cómo el cambio climático está afectando el clima, ¿verdad? ¿Estamos hablando de artistas plásticos o músicos también? Músicos y... ¿Cómo hace un músico una gran obra? Eso, bueno, justamente. Lo dice la gente. Si cada obra de arte será suficientemente grande como para ser vista desde el espacio y documentada por satélites. Ajá. Es como eso que dicen de la muralla china que parece que no es, ¿viste? No, dicen que no, es que se ve un río en realidad. Sí. Si buscan 350 Hz, se ha hecho otros años y se han visto obras hechas por personas. La clásica, me pongo acá y vos te pones acá y forman imágenes para verse desde el... Hecho con gente, exacto. ¿Desnuda o vestida? Vestida. Porque después pueden aprovechar y ya el fotógrafo saca la foto de toda la gente junta desnuda y ya... Ahí va. Matando pasar un tiro, seguro. La idea es hablar de las ciudades contaminadas, los bosques en peligro, el derretenimiento de los glaciares y el... Me gusta cómo van a... Pues viste que cuando hacen cosas artísticas... ¿Lo busco acá? Ay, capaz que lo querías ver, no importa. ¿Cómo se llama? 350 Hz. TH, al final. Tendrá lugar en la víspera de las próximas, justamente tendrá, lo están haciendo en este momento porque en Cancún, México, se están juntando las Naciones Unidas, digamos, van a hacer un evento con delegados de todos los países que trabajarán para crear un tratado climático internacional y para que todas las personas que vayan a esa reunión, cuando viajen por arriba de esos países, vean estas propuestas, ¿no? Si ustedes buscan en imágenes de Google y ponen 350 Hz, como decía Héctor, EARTH, van a poder ver algunas imágenes que fueron hechas antes, donde vemos un oso polar, seguramente. Una niña. Una niña, pero acá estoy viendo que hay un sol muy parecido al usado por la presidencia de la República, ¿vieron? Sí, capaz, ¿no? Es muy parecido al sol, ¿eh? El cantante Tom York y Stanley Dungood. Aguante, Tom York. Tom Dungood preparan un enorme montaje que dibujará a Canuto el Grande. No sé si ya lo escucharon eso. No. El hombrecillo que se encuentra en la cubierta del disco de Eraser, el disco solista de Tom York, intentando detener una inminente ola destructiva, ¿no? El dibujo será formado por unas 2.000 personas que asistirán vestidas de negro. El dibujo, ¿cierto? Yo sigo con el viejo, sistema. Se pasó de tema esto, ¿no? Eso está saliendo, esa música sale... ¿Viste? 350 Hz. Ahí está. Estoy viendo... No conocía este personaje, es del disco solista de Tom York. Esa es la tapa del disco solista. Que a su vez es algo que quedó afuera del disco Revolver. Claro, porque se parece... Es muy parecido, ¿no? El trazo y la forma del dibujo. Es un tipo de espíritu para deteniendo el agua, digamos, con la mano, es ¿no? La idea es del rey Canuto, este rey Canuto que fue un rey vikingo, ¿verdad? Que gobernó gran parte de Europa del Norte durante el primer siglo. Gorsi. ¿Por qué? Un rey Canuto. Ah, no. Se dice en inglés Knut. Ah, yo creí que le habían puesto Canuto en inglés también, que es bueno. No. De quien sus cortesanos decían que era tan poderoso que podía hacer que las olas mismas se detuvieran ante él y que la marea no le mojara los pies, ¿verdad? Según Tom, todos somos como Canuto el Grande, dijo. Perdón, ¿también era prueba de tsunamis? Sí, supuestamente era prueba de cualquier cosa de la naturaleza. Tiene más poderes que Aquaman, digamos. No, pero es mejor que abrió el agua. Que Jesús. Moisés. Moisés. Jesús caminó. Caminó. Dijo Tom, me voy, puedo detenerlo, es lo que piensa todo el mundo, pero no puedes en realidad. Justamente tratando de decir que todos podemos detener esta ola de problemas, desastres. De desastres, y en realidad poco podemos hacer, ¿verdad? La historia de Canuto II, el rey de Inglaterra y de Dinamarca simultáneamente, que vivió... ¿Podés ser rey de dos reinados? Sí, sí se puede. ¿Mirá? Hubo un Carlos V que fue rey de España y de Alemania a la vez. Sí. ¡Oh! Estaba con toda la polenta. Son gente bastante, era un tipo bastante inteligente en realidad, que aparentemente en Dinamarca se eligen a los reyes, a diferencia que otros países, que es una legal, ¿no? Legación, ¿cómo se diría? Se implanta una monarquía y después... Igual en unas elecciones abiertas que hubieron, creo que Canuto ganó la elección a último momento, haciendo el tema de que así no se les va a golpear más la puntita de la lapicera, y le puso un capuchón a la lapicera, y ahí parece que la balanza se miró para su lado y fue que ganó. Este rey, en su función de legislador, sí sabía los límites del poder, ¿verdad? Y promulgó una ley para regular el movimiento de las mareas y tratar luego de detenerlas alzando su mano sobre las olas, ¿verdad? En cumplimiento de su propia ley, ¿verdad? Sí, sí, sí. Su edicto sobre las mareas estaba dirigido a dar una enseñanza a sus súbditos, por sobre todo a su propia corte, que lo adulaban por completo. Todo lo que él decía, ellos... Como Gorsi de vuelta, ¿no? Claro, decía, no, como los que trabajan con Gorsi. Vamos a darnos contra esto, y por más que ellos sabían que era malo, lo hacían por chupa media, ¿verdad? Sí, alcahuetones. Justamente lo que quería demostrar es. Sol. Es saber dónde puede legislar, dónde un legislador puede legislar y dónde hasta dónde no, ¿verdad? Porque justamente fue hasta ahí, se puso, no paró la sola y le dijo, son unos boludos, ¿no? Sí, claro. Te das cuenta que no puedo hacer todo. Bien, bien, bien. No me crean todo lo que les claro, digo. Justamente. Aunque yo sea su rey. Aparentemente, una buena enseñanza que parecía en su momento que era otra más de las locuras que tienen los reyes, que tienen sus caprichos, y generalmente todos sus súbditos tratan de cumplir comen de la mano. Esta persona nos dio una enseñanza, a diferencia de otros reyes, que tenemos historias bastante raras de otros reyes. Por ejemplo, el rey Gustavo II de Suecia, considerado como uno de los reyes suecos más prominentes de todos los tiempos, ¿tá? Resultó ser que un día se decidió para llevar a una práctica uno de esos bosquejos que él hacía de barcos. Le gustaba dibujar barquitos, parece. Diseñó, ¿verdad? Un barco. ¿Por qué los hacía de fósforo? Claro, diseñó un barco en un papel y... obligó a la corte a construirlo, ¿verdad? Este barco en cuestión era un barco de guerra y se tardó unos cuantos años en construirlo, pero nadie dudó en abandonar su construcción, más allá de que se sabía que era un desastre. Como Howard Hughes, ¿no? Con el modelo de avión. Me acuerdo en Los Simpsons cuando jodieron a Howard Hughes, el señor Burns hace un avión a escala y le decía a Smithers, ¡súbase a la cumbancha! Se llamaba... Bueno, vamos, no, es esta, y lo apunta con un revólver. Y es eso, un Smither alcahuete tratando de complacer a un señor Burns, ¿no? Una vez terminado el barco, fue botado, es decir, tirado al mar, ¿verdad? Para probarlo. El barco resistió a flote unos 10 minutos, más o menos. Mejor de lo que podemos hacer nosotros, igual, ¿eh? Y se hundió porque, obviamente, puso los cañones, las troneras de los camiones, de los cañones, las hizo súper abajo. Ah, capaz que te podían dar si no le ponías nada, si ponías un poco de paja. Se inundó y duró 10 minutos. Pero no. Los torpedos se inventaron 100 años después, mijo. También, mirá, en Suecia se ve que era complicado el tema de los Gustavos. El Gustavo III tenía una curiosa obsesión también. Era familiar, porque se ve que era el hijo. Aparentemente no tenía nada que ver con él, simplemente parece que Gustavo es una... Era muy común. No, de repente se el que agarra el poder le ponen Gustavo. Puede ser como el Papa, como Benedicto y como el César, 16, ¿no? Como claro. El César, quizás. Ahí va. ¿No? Pero que tenía una curiosa obsesión, su odio al café, ¿está? El tipo odiaba el café. El café no es una bebida del todo buena, todos lo sabemos. Sin embargo, no es un veneno, ni mucho menos. Es un placer para muchos también, ¿no? En realidad, sí. El rey sueco estaba convencido de que el café era un veneno. Es una bebida para otros. Sí, que era un brebaje insano y que su consumo era poco recomendable. Así, y creyendo que tenía la razón, diseñó un experimento con el objetivo de demostrar su teoría, ¿verdad? Como manda la ciencia, con pruebas reales. Claro, vamos a darle mucho café a uno a ver qué le pasa. ¿Qué hizo? Agarró dos presos. Bien que hayan sido dos presos. Sí, eligió dos presos. Ahí tuvo una decisión claro, bastante lo buena. Eligió seres humanos. Decidió que uno tomara té todas las mañanas. Uno que tomara té. Es la prueba de la Pepsi y la Coca. Sí. El té era el británico. Y el otro que tomara café todos los días también. Tengo un chiste mañana. De un británico y un... Sí, tal cual. Pero como no era suficiente, ordenó que el experimento fuera seguido por dos médicos que controlaban todos los días los síntomas más o menos de uno y del otro. Parece que no, si hubiera sido bacán lo hacían porque estaban de paro, ¿no? Claro. Bueno, como eran presos, nadie pudo negarse, obviamente lo tuvieron que hacer. Antes de lograr sacar alguna conclusión alguna, Gustavo prohibió el café. Antes de llegar a la conclusión ya lo prohibió, porque estaba seguro de que iba a tener razón con esto, ¿no? O sea, estaba cuidando a su pueblo, ¿no? Bueno, y estaba cuidando su hipótesis también. Este experimento tan sólido que él decía tuvo las siguientes conclusiones. Los primeros en morir fueron los médicos. Después el condenado a verte. Y luego el rey, ¿está? El rey murió. Y después, por último, muchos años después, murió el que tomaba café, demostrando que el café es malo, ¿no? Ahí está. Está claro, está claro. Clarísimo el experimento, tenía igual razón. No lo pudo ver. Nunca tomó café igual el rey, ¿no? No pudo ver que su experimento realmente se cumplió, sí, ¿verdad? Seguro. Sí, sí, como 50 años después, el tipo murió por tomar café. Sí. Cambiamos. Tenemos también a Cristian IV de Dinamarca. El también. Primero que murió fue el del té igual, ¿verdad? El primero que murió fue los dos médicos. Los dos médicos, bien. Que no sé qué tomaban, ¿no? Sí, imagínate. Tomaban la presión. Iban en el mismo barco, parece. Sí, un desastre. Cristian IV fue rey de Dinamarca y de Noruega. También, viste, tenés otra ahí. Está. ¿Es algo de Christian Dior? Ay, capaz que sí. Christian Dior, el del... Dior. El del perfume. ¡Pegó en el palo! No, pero eso fue un error de tipografía. Cristian tenía la extraña costumbre de una vez al mes tomar 30 o 40 vasos de vino en tan solo una noche, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¡Bien! Para, esto, dale, Pablo. Hay que ver el tamaño del vaso. Bien, ahora yo digo, Cristian Dior puede tener la costumbre de tomarse 40... Y yo, a mí, mi mujer, yo le trato de explicar que tengo la costumbre de una vez cada tanto destruirme y no me lo... Justamente, ¿qué decía Cristian? Cristian decía, aseguraba que no había nada tan bueno para un hombre como emborracharse totalmente una vez por mes. ¿Está bien? Aseguraba con esa práctica que purgaba los humores malignos. Está bien, te da alegría, te saca la... No, o saber, se agarraba un pedo machazo, se agarraba la piña con la pared y se venía... No importa para qué lado te pega, él no te dice eso, él dice que te saca la mufa. Claro, y él anotaba en su diario con una cruz en el día que tenía que ser llevado entre varios a la cama y con dos cruces cuando podía volver solo, que era de repente cuando uno no estaba tan bien, ¿no? ¿Vamos a empezar a hacerlo? Nos elegimos más o menos con una diferencia de 5 días cada uno para que el que cargó al otro, ¿no? O el borracho. Para que sea parejo. Claro, para que sea parejo. El que pierde es Héctor. Sí. Sí, lo que pasa es que Héctor ya empezó a jugar solo. Así no vale. Vos sabés que, justamente hablando de Julio César, es germánico, Calígula, es otro también que era un rey bastante Julio caprichoso. Julio César, qué golero. Capaz, bastante caprichoso. Era como el Amadeus de los Césars. Estaba también otro que estaba complicado, comenzó a reinar ganándose la aprobación del pueblo con amnistías y fiestas, como todo los políticos, ¿verdad? Pero todo después mandó matar a su coheredero, Tiberio Gemelo, y a Macron. Qué lástima que bajaron de las fiestas y que era la moto que te... Amnistías. Amnistías y fiestas bajaron a chorizo y vino. Sí. ¿No? Lástima de... Bueno, nacimos en una época equivocada. Es para lo que nos da, se ve. Aparte de todo eso, violó a una de sus hermanas, con la que mantuvo relaciones incestuosas, mientras a las otras las convirtió en prostitutas, a las otras hermanas, nombró cónsul a su caballo Incitatus. ¿Ah? Hijo de puta. También le obligó a las mujeres casadas de su corte a mantener relaciones sexuales con él y después iniciaba en nombre del marido los trámites de divorcio por adulterio. Ahí está. Un hijo de puta de tamañas dimensiones que incluso si ven la película Calígula. Sí, el actor ese, el de Naranja Mecánica. Es el de Naranja Mecánica, es Malcolm McDowell y se ven bastante de sus caprichos. Hay dos Calígula, ¿no? Para esta es de Tinto, porno, es de Tinto Brass, ¿puede ser? Ah, puede ser, sí. Tinto Brass es un director que hace películas eróticas y casi pornográficas. Hay dos versiones. Eróticas con contenido, papá, ¿no? Claro, pero por ejemplo, en esta película el actor no es el que tiene sexo en la película. Fueron puestos extras, que son los que firman las partes de sexo explícito, ¿no? Sí, son de sexo explícito. Claro, en un momento decide hacer una orgía con todas las esposas de los plebeyos y se las voltean a todas. Claro, lo que y hace te muestran es... toda la volteada. Qué bueno que existía el SIDA, ¿no? Que no existía el SIDA, claro. Qué bueno que no existía. Pero se existían otras enfermedades. Sífilis y todo tipo. Claro. Sí, pero mirá si se pudiera. Sí, sí. Pero otra vez no tocó la serie, no es una mala época. Y te estoy diciendo, eso la pasaba mucho mejor. Otro rey jodido fue Luis el Gordo, que prohibió que los cerdos circulaban libremente por las calles en París. Esta decisión se debe a que su hijo murió al caerse de caballo por culpa de estos animales. Y tenía una motivo, bien, es ¿verdad? Es un dolor. Mohamed II, para descubrir cuál de sus pajes había comido unos melones que había reservado, mandó que se les abriera el estómago en vivo de a uno, ¿verdad? Al llegar al 14º, apareció el culpable. ¿Cómo se hacía el boludo? ¿Qué hijo de puta? ¿No? Aparte, había elegido el que tenía toda la boca chica, ¿viste? Lo dejó para el final. Claro. ¿Pues vos sabés lo que es bancar la comida de 14 esclavos, loco? Salado. Tengo otro acá, bastante lindo, que dice Jahanir, o algo así se llama. Mira, ahí está, Malcolm McDowell. Jahanir, el gran mongol de la India, ¿verdad? Tenía en su harén que estaba compuesto por 300 esposas, 5.000 mujeres sirvientes y 1.000.000 de jovencitos que satisfacían todos sus caprichos. ¿Quién entonces son Malcolm McDowell? Le decían que era gran mongol, ¿no? Porque, sí, no. Gran bivol sería. Estaba bien. ¿Cómo sería el vivo del pueblo entonces? Sí. El emperador germano Maximiliano I, padre de Felipe el Hermoso, medía casi 2,60 metros de altura. Encantan los motes que les ponen, porque ahora nosotros somos el pelado. Y que apellido no había. El sorete, pero. Sí. Las pulseras, le gustaban mucho las pulseras de su mujer porque encajaban perfectamente en sus pulgares, ¿no? Motivo por el cual solía utilizarlas como anillos. Y murió con 60 años a causa de una indigestión de melones que se habrá pensado que eran, no sé, uvas. Claro, sí, un racimo de melones. Se habrá comido un racimo de uvas y tal, y la quedó, sí, ¿no? Pues capaz que vino el otro y quien le comió los melones. Parece que se sentó en el techo de una casa y agarró una carreta llena de melones y se la vació en la boca. El último que tenemos, mira, vos que te gustan los motes, Pipino el Breve. ¿Pero cuál es el mote, Pipino o el Breve? Portaba una espada casi medio metro más alta que él. El Breve. El corto, ¿no? De 1,83 metros de longitud medía la espada. Este rey, rey de los francos, tenía una estatura de 1,37. Hay dibujitos anime ahora que andan con esas espadas corriendo como loco. Pero era temido por su valor y su maestría con el hierro. El hijo de Pepino el Breve era Carlomagno. ¿No? Que fundó el considerado Imperio Romano de Occidente, pero fue incapaz de aprender a escribir. Eso es un dato. Pero la historia más interesante de los reyes, que la dejé para el final, porque es la verdad que a mí me gusta mucho, es este rey, un rey que se encaprichó con tener en su solapa una chapa de agente federal de lucha antidroga, ¿verdad? Digamos, estaba encaprichado, un día se despertó y dijo: quiero una chapa de agente federal de lucha antidroga, ¿verdad? El 21 de diciembre de 1970, Elvis se planteó en Washington, ¿no? Se plantó ahí, fue a Washington, donde cuando era presidente Richard Nixon. Preocupado por una sociedad en declive, una juventud torcida por las drogas y un país amenazado por el comunismo y por la tensión racial que generaban los negros al demandar igualdad de derechos, ¿verdad? Sí, sí. Elvis entregó al presidente Richard Nixon un regalo que simbolizaba a la perfección su espíritu pacificador y sus deseos de trabajar en aras de la reconciliación social. ¿Qué era? Una pistola. Una Colt 45 con balas de plata, ¿verdad? Ese fue el regalo pacificador de Elvis. Richard y Elvis en esa época tenían bastantes cosas en común. Gran película esa, ¿no? Compartían obsesiones políticas del mismo signo. Estaban sumidos por razones bien distintas en un declive personal los dos, que debería ser turbador para tan grandes egos, ¿no? Cualquiera de los dos. Los unía el espanto, digamos. Sí, recordemos que Nixon enfrentaba en Vietnam la posibilidad de ser, según su expresión, el primer presidente de Estados Unidos en perder una guerra. O sea que luego se confirmó. Y Elvis trataba de entender todavía por qué. Es como perder el mundial con Brasil, digamos. Perder una guerra con Estados Unidos. Claro. ¿No? La verdad que sí. Es como los brasileños lo que sienten cuando pierden un mundial, es verdad. Sí, no podés perder nunca con el cuadro que tienen. Y Elvis trataba de entender todavía por qué la gente se colgaba a tanto con cuatro ingleses mal vestidos y no con la facha que tenía él, ¿verdad? Sí, Los dos estaban en esa decadencia. Con esos pelitos de taza, maricones. Viste que la gente sureña es un poco reaccionaria, ¿no? Sí. Nixon era el más habilidoso de estos dos maquinadores, un animal político depredador y bastante inmisericorde, ¿verdad? Elvis, en cambio, carecía de los sentidos del tacto y la mesura, confiaba en cualquier individuo y se movía en dirección de la que les marcaban sus propios impulsos, ¿verdad? Era, en definitiva, simple y caprichoso, por sobre todas las cosas, que era justamente a lo que vamos, que él quería la chapa de agente federal de la CIA, ¿no? De la, Pero quería que se la dieran por pedirla, digamos. Sí, sí. A las 9:30 los agentes del servicio secreto asignados a la puerta principal de la Casa Blanca vieron que se aproximaba a la verja un grupo de individuos con aspecto voluminoso, ¿verdad? Los agentes llamaron a la oficina del presidente para preguntar cuál era el procedimiento adecuado cuando el artista más famoso del país pedía que se le abriera la puerta. Ha llegado el rey, le dijeron a Bud Crone, el consejero presidencial. A lo que él dijo, pero si hoy no esperábamos a ningún monarca. No. No es ningún monarca, es el rey del rock, está aquí en la puerta, le dijeron, ¿no? Crone decidió reunirse con Elvis primero porque era su obligación y segundo porque era fan incondicional de su música, ¿no? Elvis le entregó la carta, una carta, puño y letra, a lo que Nixon la recibió y le pidió que regresara al hotel y que lo llamaría a lo largo del día, a lo que Elvis marchó, ¿no? Bueno, vemos que Elvis por lo menos sabe escribir, cosa que Carlos Magno no. Es un puntito más para como rey. Es linda la carta, porque dice: estimado señor presidente, me gustaría presentarme. Soy Elvis Presley y lo admiro. Tengo un gran respeto por su trabajo. Hablé con Spiro Agnew, director de la CIA de la época, ¿verdad? Y el entorno de las drogas, los hippies y el LSD y las panteras negras no me consideran su enemigo. O un enemigo del establishment. Como ellos lo llaman, yo lo llamo América y la amo. Señor, yo puedo y quiero desempeñar cualquier servicio con el que pueda ayudar al país. No tengo otro motivo que el de ayudar a mi país. Podría y desearía ser más útil si fuera un agente federal sin limitaciones. Sin limitaciones, ¿no? Ya de una. Estoy muy complacido de ayudar mientras se mantenga en secreto. Puede ordenar a su personal que me llame cualquier día, a cualquier hora. He sido nominado como uno de los 10 jóvenes más destacados de América. Esta carta está escrita a mano por mí para que se pueda entender mejor esta aproximación. Yo creo que usted, señor, es uno de los hombres más destacados de América y tengo un regalo personal para usted. Estoy registrado en el Hotel Washington como John Burroughs, que era como se registraba él en los hoteles, y estaré aquí tanto que se necesite obtener credenciales como agente. Dice, estaré aquí tanto tiempo como se necesite para obtener credenciales como agente federal. Ya está. Pima. Lo que quiero es eso. ¿A dónde llaman los Burroughs, no? Burroughs, no es verdad. Por eso, se debe ser por él. Redactada con la mejor de las intenciones y la peor de las formas, las 5 páginas estaban escritas a mano con renglones torcidos y tachaduras de papel. Con membrete de American Airlines, aparte. A esta altura. La iba escribiendo en el avión de Memphis. A esta altura, no sé si. Porque se dijo, ahí, ¿no? Yo creo que lo dejó para el último momento, igual. Sí. Fue esa. Tuvieron. No sé a esta altura si quererlo o detestarlo. Yo lo quiero más. Lo querés más, pero estoy viendo un lado yankee, sí. Asqueroso. Elvis. Sí, está bien, bueno, pero yo no lo había visto. Realmente no conozco tanto la historia de Elvis. Pero después, por otro lado, te da un poco de ternura la locura y el escribir a mano todo torcido. Yo creo que era todo, claro, como la debacle, ¿no? Me hace acordarme, sí, de alguno de nosotros cuando tratamos de conseguir algo escribiéndole una carta a alguien. Mira, te presento mi proyecto. Y es como Maradona apoyando a Chávez y a Fidel, una cosa, claro, así. En las 2 horas siguientes, los asesores de Nixon encontraron en la oferta un atractivo político indiscutible para un presidente odiado, especialmente entre los jóvenes. Claro, meter a Elvis de gente federal. Claro. Los jóvenes odiaban a Nixon, ¿no? A pesar de que algún consejero escribió, esto tiene que ser una broma, dijo, sobre Elvis. Y Elvis entró al despacho Oval. Por fin, ¿verdad?, alguien sensato, ¿no? No hay imágenes de Elvis entrando. Sí, si buscás, hay una foto, ahora les cuento un poquito. Dale. Allí estaba Nixon con su traje gris oscuro y allí entró Elvis, con pantalones ajustados, con terciopelo morado, camisa blanca de seda con cuello de pico inmenso por encima de su chaleco corto, que dejaba ver el cinturón con su gigantesca hebilla dorada y una capa. Las gafas eran de cristal tintado, con una montura de plata tan gruesa que cabían las letras EP escritas con brillante. ¡Qué te raja! Y yo ni te lengo. Atusadas las patillas y listo en su traje de faena, dicen que Elvis se quedó helado cuando pisó el despacho Oval, como si hubiera entrado a un lugar mitológico. Los informes que conservan los archivos nacionales dicen que este artista habló de una mala influencia de los Beatles, que habían ganado tanto dinero en Estados Unidos para luego volvérsela a Inglaterra y criticar este país. Habló de cómo él podía influir en los jóvenes en contra de las drogas, pero para eso le dijo, necesito la chapa de agente federal. Ya. Porque era un tipo que no se drogaba, se empastillaba, ¿no? O sea, es una forma de drogarse, está bien, pero creo que para él alguien que fumara la porra, un hippie de mierda, y había que matarlo. Nixon aceptó, no le quedaba más remedio, y le dieron una chapa improvisada 2 horas después. Un fotógrafo oficial inmortalizó el encuentro y retrató a la perfección la incomodidad de Nixon y la extravagancia de Elvis. Está la foto, están dándose la mano. A petición del artista, la reunión se mantuvo en secreto hasta que el Washington Post destapó el encuentro días después, ¿no? Un año después. Cuenta la leyenda que Elvis estaba colocado completamente ahí está. Durante aquella reunión en la que se arremetió contra las drogas. El Colt 45 se lo entregó a un asistente porque las armas estaban prohibidas en el despacho. Los trajes, los documentos y todo eso están en una biblioteca presidencial Richard Nixon en California, que la pueden visitar, ¿no? Como estuvimos haciendo este programa de forma diferente a los anteriores, recién en el 44 empezamos a entrar a los sitios web a ver las fotos. Así que pueden entrar a... bueno, googlear de vuelta. ¿Cómo lo todo, todo el mundo sabe buscar. Elvis y Nixon, poné. Elvis y Nixon fue lo que exactamente lo que puse. Nixon y Elvis. Es muy fácil buscar fotos en internet, no les vamos a estar enseñando nosotros, no. Pero les decimos que los invitamos a que lo hagan y que vean las fotos originales. Así era el rey, como el rey se autodenominó, denominó, ¿verdad? El rey criollo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a escuchar, su canción Rey Criollo. A man in New Orleans, he's a rock and roller. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, out of the chicken King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his skin tall like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that sauce she wrote. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on the pole. You know he's gone, gone, gone, out of pickup chicken King Creole. King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, and a pack of chicken King Creole. Something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. When he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on the pole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, out of pickup chicken King Creole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, out of pickup chicken King Creole. Llegamos al final de otro Demasiado Tarde, que en lo particular, no sé si siempre está bien hablar del mismo programa que hiciste al final, pero como que tenés la necesidad de decir cómo lo pasaste, por lo menos, y la pasé realmente bien. Llegando a este fin de año, estamos llegando como no cansados, no estamos cansados, estamos como disfrutando del programa al menos, ¿no? Víctor sigue con las ojeras, está mejor, está recuperando. Está mucho mejor, está recuperando. Mucho mejor. Mandó un mensaje esta semana. Mandó un mensaje de... A mí me mandó un mensaje, así que significa... Sí, significa que... Que viene bien. No, pero quiero que sepas que es fuerte, que Pablo reciba un mensaje igual, porque no es que reciba un mensaje tuyo, sino que recibió un mensaje. Y además era de Héctor. Viste que la gente cuando... Tres seguidos, por ejemplo. Es verdad, tres seguidos, por... Qué romántico. Le contesté, me contestó. Qué romántico, qué romántico. Y bueno, se hace lo que se puede. Viste que yo el otro día estuve un día sin contestarte. Y cuando te contesté, creo que fue cuando me volviste a preguntar lo mismo. Y con una palabra sola, ¿no? Claro. ¿No? Pero no, bien. O sea que me acordé de vos esta semana. Me invitó a ver rugby. ¿Rugby por televisión? Hoy, el partido de Uruguay. Ahí va. Por ESPN más. Me preguntó si lo tenía y yo tengo. No están en la canalera, no tengo los. Pero no lo vieron. Si estuvieron preguntando cómo salió. No, no lo vimos y además. No, pero imposible ver un partido de rugby un sábado a las 2 de la tarde, porque hasta ahora seguimos produciendo, ¿no? haciendo. Igual cada vez tenemos más entre semana, poniendo un poco más de. Más tiempo. De tiempo en las charlas pre-programa, ¿no? Sí, sí. En la semana me acordé de vos porque fui a la Facultad de Química. En la ¿Y viste un feto en un tubo? No. Vi algo que a vos te encanta. ¿En la química hay fetos en tubos? No, en la facultad de medicina es diferente. No, en la química tiene que haber también. No. Y algo hacen con fetos. No, lo que hay son cosas verdes. Porque ¿qué le ponen? Burbujas. Claro, los dos comparten el mismo. Y están en feto para algo están. Porque se pasan los fetos uno a otro. ¿Están en feto? ¿No? Dame en feto que te doy un líquido. Claro. No, como. Vos, claro. Pero yo te di la lapicera. Claro. No me puedes negar. Claro, yo te doy una resma de hoja, me pasas una perforadora. Sí, sí, sí. No, lo que vi es yo lo que veo es. A gente a veces cambiando. Yo me río y le escupo el papel este. Sí, sí. No sé qué tiene tan importante en el papel. ¿Qué dice ahí? Dice una palabra fundamental de tu vida. Papel maché. ¿Por qué papel maché? Porque ¿sabes lo que había? Había papel maché. Había un huevo gigante de papel maché arriba de este de la calde de la el termo, y esos termos gigantes que ponen moneda de 2 pesos. Los que eran estaciones de servicio para tomar mate. Ah, para el coso del agua. Se había roto y entonces para juntar, para arreglarlo, había un huevo gigante. Con 2 ojitos mirando adentro, y era de papel maché. Y cuando empiezo a mirar para atrás, ¿y qué decías? Estaba lleno de cosas de papel maché. Qué bueno. Pero era un huevo gigante de papel maché. Sí, un huevo lo que gigante. Vendría a ser en una guerra de papel. ¿Dónde está en eso? Una guerra de papelitos. En la Facultad de Química. En una guerra de papelitos en la clase sería una bomba atómica, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Que capaz que es hecho con papel reciclado de los techos de la clase. Los que se escupían para arriba. No, es que vos estás loco, no son de este. Lo remojás, mismo, siempre con saliva, ¿no? Porque no, estás equivocado. En Facultad de Química los preparan, son balas preparadas. Como si fueran perforadas, ese tipo de cosas. Ajá. Claro, son Facultad de Química. Algunos dicen que en Facultad de Medicina, en Facultad de Química lo hacen con eso, y en la Facultad de Medicina lo hacen con Billings. No. Billings. Sí. se llama método Billings. Ah, bueno. Sí, lo hacen con el método Billings. Con Billings podía hacerlo también. Sí. Hay un libro de método Billings para hacer cosas para el bebé. Haga cosas para su bebé con método Billings. ¿Ya le hiciste esos avioncitos que van colgados arriba? Sí, le he hecho de todo. ¿No se te cayó ninguno así? ¿No se ablanda? Depende de la madre, ¿no? Y los pósters, para los pósters sirve mucho también. Es bueno entonces para el billing, ¿sí? Sí. Sí. Qué bueno, ¿viste? Cuando crees que ya no vas a descubrir nada de tu pareja, te sorprende con. Y escuchame, ¿nunca probaste hacer muñecos de papel de diario y billing? Sí. ¿Puedes? De billis también he hecho. He hecho de billis cuando tomo mucho, he hecho de billis directamente. ¿Podrías hacer máscaras para carnaval? Ah, sí, mismo. O esas que son como de cuero, ¿viste? Que venden en. Pero hay que ponerle una capa de algo para siempre afuera. Es el siempre el afuera, declive. Siempre afuera, hecho, ¿no? Siempre declive. Afuera hay que pintar con cola y agua. Sí, es verdad. Vamos hasta la semana que viene. Este segmento le podemos llamar el declive. El declive. El declive. Que esta semana tiene una particularidad. Sí. Que vamos a dedicar un tema al Tato. Pablo, dedica un tema. Un tema al Tato. Mira, te digo, el programa hubiera sido exactamente 2 horas. Quiero que sepas eso nada más. Cristian, que se llama igual que tomaba 30 o 40 vasos de vino, que más o menos anda ahí también. Sí, más o menos anda ahí. Y bueno, elegimos un tema de buenos muchachos que al final el tema explota, como le gusta al Tato. Igual quiero que te explayes. ¿En qué? Porque no siempre se dedica una canción a alguien. En un programa donde no se dedican canciones. Más sería realmente importante si el tema explotara y se lastimara por lo menos un poquito Pedro Dalton, ¿no? Bueno, que para vos sería bueno. Este va a ser un tema que vamos a disfrutar todos menos vos, Héctor. Sí. Creo, porque a Seba también le gusta. No, nada, que el Tato hace tiempo que no lo vemos, por lo menos yo. Que no se muera, que se lastime nada. Sí, más, no, más bien, sí. Ya se lastima el solo, me parece, ¿no? El Tato, que hace tiempo no lo vemos y que el otro día me estuve acordando de él. Y nada, dedicarle un tema que para que lo disfrute para cuando baje el programa. Otro, ahora, a Luis Suárez. Imagínate si Pedro Dalton fuera jugador de fútbol y me mordiera, me tengo que hacer 60 exámenes. No, tenés que tener muchas inyecciones antitetánicas y ese tipo de cosas. Creo que tenés que tener más inyecciones que las del Mundial de Sudáfrica. Nos vemos hasta la semana que viene escuchando un tema gay, digamos, ¿no? Una dedicatoria gay que ha hecho demasiado tarde de Pablo Nario hacia mi hermano, Cristian Tato Martínez. El gay sos vos, Eva. No, está bien. Cada uno se expresa como quiere. Tirar una bolita de papel maché. Mientras no sea de Billings. Joao, ¿qué haces? Mentón de media luna, ¿qué haces? La cara chata.